Que se presente el Yugi local entonces. Hey, hola, soy Mirsha. Hola, Mirsha. Hey, Mirsha. ¿Quién está a la derecha de Mirsha? Está Oscar, obviamente. ¿Por derecha de Mirsha? Sí. No te creas. ¿Qué onda, chicos? Habla Yogi. Yo soy Diego. Yo soy Rafa. Y yo soy Luis. Y yo soy Oscar, DJ Oscar. ¿Juntos somos? Ya van como 11 episodios y todavía no lo superan. Ya valiste. Somos, las fuerzas especiales. Empezamos con que... Yo quiero mandarle un saludo a todos los de mi perfil. Y si se me quiebra la voz es porque saco todo el dolor. Vamos a mandarle también un saludo a Jürgen, a Marnio y a Javier. Que están jugando Dota, obviamente. Mr. Pulso. Y yo a todos mis seguidores de Instagram. Gracias, muchachos. Gracias, Instagram Bot 1, Instagram Bot 3. Ay, no, Luis Intro 4. Mis seguidores de MySpace, Tom y Tom 2. De High Five. No estoy muy seguro. Bueno. Conocer relojes falsos, hermosos y luego los ventanea bien chinos. Okay. Quería que siga Menswear Dog, un perro que se viste pintado. Oh, ¿lo has visto? Ah, oh, está bien, pero primero, güey. No sé, ¿cómo no? No. Ya. Yeah. Está chistoso, no para creer un perro que se viste de hombre. porque a nadie se le había ocurrido. Muy bien. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué hemos visto jugado? No sé, ¿qué tal si escuchamos una rolita? Por favor. ¿Sí? Ahorita regresamos. Porque era break, acuérdate. Ah, regresamos sí. De esa excelente rolita que acabamos de poner. Ah, bueno. Sí. Du-du-du de du-du-du. Ah, no, creo que la tengo que poner. Bibi-boop. No. Bibo. Chingados, ahora la tengo que poner. Rayos. Oye, bueno. Entonces, comienza el rap. Vamos a hablar un poco, ya que empezamos el año, de qué hemos jugado, visto, hecho, de la última vez que hicimos el podcast. Aparte de nada, yo hace algunas cosas. Hace una semana que hicimos el podcast, obviamente. Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? La canon del podcast. Para mantener el canon del podcast. A ver, ¿quiere empezar? Aparte. Yo quiero empezar. Bueno. Yo jugué jueves. Hace mucho que no lo hacía, pero me puse a jugar con mi hermano, The Evil Within. Y es completamente igual que Resident Evil 4. No. Así que si ya jugaron Resident Evil 4, no jueguen The Evil Within. Es lo mismo. Lo mismo. Eso no suena mal. ¿Y si no lo has jugado? No suena mal jugar Resident Evil 4. ¿Y si no has jugado Resident Evil 4, qué prefieres, jugar el 4 o The Evil Within? Esa gente no existe. Es que poté. Puedes decir. Si hay una persona en la isla que no juega Resident 4. Tienen el mismo gameplay. Más que, bueno, en vivo Witting caminas mientras disparas. Y eso no es posible en Resident Evil. Pero tienen la misma dificultad. Tienen. Se ven iguales, neta. Aunque, como un juego de GameCube. aunque sea Xbox. Nueva generación. 360. Sí, esa generación. PlayStation 3. Se ven iguales. Y realmente no te asustan más ninguno que el otro. Así que. Pero... A menos que seas un cobarde. Y sí, pues juégalo, ¿verdad? Te vas a asustar. Estamos hablando de. Lo puedes jugar. No, te lo juro, me asusto con todo. Sí, pero lo dicen, está bien tonto. Se brinca un perro del segundo piso de la mansión, ¿no? ¿What? Como yo ahí. Está chido para. Eso es cuando te juntas con tus amigos a jugar ese juego. Que ¿amigos? Así de que. ¡Córrele, güey! Ya están atrás de ti. Sí, pero. Más de ahí, pues es lo mismo. A mí me invitaron a jugar eso también y corrí, no me gustó, wey. Que se me fijara que no te dan tantas balas porque llego, nomás eran como que 6 balas y por toda una sección fueron esas 6 balas y un pinche bat se muere de 4, así que se me acabaron las balas y estaba matando a todos los enemigos a putazos y los conté, güey, son 19 putazos para matar a alguien. De hecho, hace poquito salió una imagen donde está así un montón de balas y el contador de las que te dan decía uno, güey. Eso no me gusta. Y lo bueno, al menos en esa me dijeron que los enemigos sí te dan balas después, pero al menos donde en esa parte todavía no me daban balas, y no tenían nada ya. ¿Daban puños? ¿Era el mero principio? Sí, más o menos. ¿Descubriste que puedes romper muchas cosas? ¿Las cajas? Sí. Sí, pues lo intenté y me dijeron, rompe las cajas, hay balas. No, ni madre. Qué bien. No, y luego, aparte como que esa parte te hace el primero que trates de ser sigiloso. Bueno, no es tan ¿Juego de sigilo similar. También? Sí, porque... ¿Juego de sigilo, survival, horror y de primera tercera persona también? Ajá. Pero no lo hacen. De hecho, le encontré muchas similitudes con The Last of Us, güey. Porque así como que, mira, agarra la botella, aviéntala para distraerlos y te vas sigilosamente detrás de ellos. Ay, y yo, pero como eso que, ha salido en muchos juegos. Que esto me hace de Last of Us y luego, mira, recoge la medicina porque después puedes hacerte upgrades con la medicina. Es como, en The Last of Us. Sí, me dice que avienta la botella y mira como suena, ping, lo sales corriendo. Sí, pero... No, le ruido. O sea, no sé, digo que esté malo, esté chida. Y si era exactamente como dijiste, de que... escapando el güey de la sierra y córrele, güey, ahí está atrás de ti. Ah, ya te vio, ya te morí. Pero que no es lo mismo que el de la sierra, el Resident 4, sí, entonces. Sí. Te mata en golpe también. Sí, sí. No. Eso está mejor. Pero sí. Podemos hacer con la tecnología. Jugué eso y aparte jugué. No lo había abierto desde el año pasado y lo compré el año pasado en el Black Friday. El Black Flag de Assassin's Creed. Sí. Todo en black. Está bien, vergas. Black Flag en Black Friday. Okay. Está bien, la única parte que no me gustó es la parte donde eres asesino y todo eso. La parte de Assassin's Creed. Sí, pero todo lo demás. Solo le quitaran esa parte, lo creo. Sí, si fuera un juego solo sobre piratas estaría bien chido. Pero todo lo demás está, o sea, está genial. Me podría pasar horas navegando ahí. Tumbando barcos y la fregada. ¿Tumbando barcos? Sí, todo el juego. Sí, güey. Bájese con el banco, muchachos. Los piratas eran como los cholos. Cáigase con el barco. Cáigase, ¿sí? Con el barco. Cáigase con el ron. Órale, órale, muy bien. Sí. Sí. Black Flag, Pueblo, Evil Within. Si no tienen Resident Evil 4. Pues, y en vez de comprarse el Resident Evil 4, ¿cómo que se encuentra ese dólares? Obviamente. No, cuesta 25. No. ¿Cómo? Sí. Yo lo compré a 25. ¿Cuánto? Se denigró mucho. ¿Tan rápido? ¿Pero acaba de salir? Pues es que es el mismo juego que Resident Evil 4. De los mismos desarrolladores. Es el mismo. Y dijo, es que la cuenta ya no se asusta de igual. Déjame hago lo mismo. Oh, no, eso sí, hay unos monillos que salen que son invisibles. Ah, y sí, eso sí me daba miedo, güey, porque no los podían ver. De hecho, tienen tentáculos en la cara, lo cual es perturbante. Sí. Como niños, tienen tentáculos en la cara. Ay, no. Miedo. Japoneses, tú sabes. Pobre de bichón, güey. Nadie lo quería en la escuela, en la primaria. Nadie quiere ser gente conmigo. ¡Me jete feo! ¿Alguien más? Pues. Yo solo estaba jugando World of Warcraft. Otra vez. Y ha pasado algo diferente. Bueno, ya eres 90. Ya pasaste el mundo de World of Warcraft. Ya soy nivel 100, güey. No, luego, güey. ¿Eh? ¿Y luego qué? Y eso te hace mejor persona. ¿Crees que eres mejor que yo? Este lado. Y es todo lo que he jugado. Es todo lo que tengo que decir sobre eso. Sí. Se acabó el proyecto. No juego nada más. Y yo entré y que, muy bien, es el programa y nomás poner los créditos y ya. Yo nada más quiero mencionar que volví a mi vice Animal Crossing. Sí, volví a caer. Nada más que... Sí, padre, volvió a caer. Sí, volví a pecar, padre. Tres padres nuestros y ya habían sido chingados. Bueno, Y pásenme sus muebles y ya la perdona. Ya sé, no, está bien padre porque ahora Fanesaurio Marnio se consiguió también el Animal Crossing, así que estamos visitando los pueblitos y ahora ya tengo peras, Marnio ya tiene cerezas, duraznos y mangos. Los mangos son importantes, sí. Pero no, seguro no tiene peras el güey, ¿verdad? ¿Cómo? Melón. Unos melonzotes, no. Creciendo en todas partes. No, el punto es que me gusta mucho la parte donde vas a pescar y te vas a la isla y salen tiburones. Dude, salen tiburones. Muchos tiburones. El punto no es que salgan los tiburones, el punto es cuánto te dan por los tiburones. El otro día sí. Te vas a pelear tiburones con ellos. ¿Cómo? Te bajas a pelear con ellos, ¿qué pedo? No, pescarlos. Los agarras así como si nada, ¿sí? Con la caña de pescar. Con la caña, sí, porque atrapas tiburones con una cañita de pescar. Y la otra vez así cambié como, ¿cuántos eran? Como 9, 10 tiburones más o menos y me dieron 134,000 piedrólares y fue como... Animal Crossing. Y esa panda equivale ¿En cuántos pesos argentinos? ¿En cuántos dólares de Bison? El punto es que sí, me ayudó a pagar la hipoteca de la casa. Mis hijos ya tienen comida. Ya van a la escuela. Sí, pude sacar a Jorgen de la cárcel. A su carro. Al carro, ¿no? Pobrecito. Le llevamos a la ambulancia al carro. Sí, está muy padre, jueguenlo. Está mejor esta vida que la vida real. No sé. Seguramente sí. Ahí también me puse a ver una serie muy buena, un anime muy bueno. Se llama Monster. Y digo que es Monster High. Monster High. No, es como. ¿Para? ¿Se llama Draculaura? Así se llama uno. ¿Draculaura? Sí. Manches. Yo no sé. Estoy tratando de acordar de otro nombre. Yo tampoco acuerdo. Andan mal con su high school. No me sé lo No, está padre porque casi no parece anime, parece más serie. De hecho, están tan serios los dibujos que se ven bastante reales. Y es tipo de misterio. Está chido. Misterio de que. Es el que tienes que verlo para entender. Sí. ¿Qué a dónde? Sí, bueno. Y hagan de cuenta que es un doctor que está. ¿Qué a dónde? Ah, sale hoy. Un doctor que anda buscando un asesino. Está nice. Está muy padre todos los asesinatos. Es que no puedo decir mucho porque les voy a spoilear todo, ¿no? Pero... O sea, ¿estás de acuerdo con la matanza en Francia? Si no se bañan, sí. Oh. Shots fired. No, tengo idea. Fue un pésimo chiste, ¿no? Claro que no. ¿Supieron que se apagaron la Torre Eiffel? Por... Sí, pues, ustedes saben, en vez de bajar la bandera, apagaron la Torre Eiffel. Hubieran bajado la torre. Y ya. Vamos a hundirla. Vamos a voltearla. Vamos a ponerla de cabeza. Sí, pero. Oye, ¿cómo estuvo bien eso? O sea. Ese es otro tema. Sí, ¿estaba jugando Francia? No creo. ¿Estaba jugando a ser musulmán? No. Pues alguien cuéntalo, pues ya. Alguien, bueno, dos, hay una publicación de como de las caricaturas que salen los domingos en el periódico. Son moneros. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, Simón? ¿Qué pasó? Que critica a los musulmanes con una tira de caricaturas, entonces... ¿Nada más a los musulmanes o a todo en general? Bueno, supongo que la mayoría... Varias tiras. Hay Latinoamérica, esta, hay musulmanes. Hay una que específicamente... Esta vez fue de los musulmanes. Sí, entonces, pues... Los musulmanes se enojaron y ya ves que a los musulmanes les vale verga. Son un poco extremistas, un poco nada más. Sí. Pero ya mataron a los otros. Sí. Se enojan casi tanto como mi tío cuando hay fútbol. Explota la casa cuando hay fútbol. Sí, entonces, pues fueron y balancearon enfrente de las oficinas. No, de hecho entraron a las oficinas y abrieron uno de los cuartos donde estaban en reuniones y mataron a los editores que estaban ahí. Entonces salieron a la calle, mataron a unos policías y se pelaron. ¿Y no los atraparon? No los han atrapado, es que pasó muy rápido y y están los videos así bien gacho. Sí. No manches. Sí, y pues uno de los tres, porque uno iba manejando y dos iban, fueron los que se bajaron del carro a disparar. Uno de los que iba manejando ya se entregó, tenía 18 años. ¿Y se entregó? Sí. Pues yo jugué Bayonetta. Y está bien chido. Y no hemos romanes. Y no ha... Bueno, no sé, estaba matando mucha gente, ¿no? Puede que haya. Fue tan rápido, fue no tan lo rápido sé. Que ni cuenta. Oh, Dios. ¿Bayonetta de qué tal? El Bayonetta 2, si has jugado un Devil May Cry, es básicamente eso. Pero sexy, más sexy. Con boobies. No sé, no puedes tomar, no es muy sexy que sí. O sea, es tan exagerado que ni siquiera lo puedes tomar en serio. Sí. Ajá, o sea, Bayonetta en sí se ve ridícula. Sus piernas son como de tamaño así del primer piso de esta casa. Entonces algún día no podré tener piernas así. No. Si te sigues pasando el día de piernas sin hacer nada. Sí, ¿verdad? Así nunca lo vas a hacer. Pero Saint Dragon está... De hecho se me hizo muy fácil, tal vez. Y eso que lo está jugando en difícil, se me hizo muy fácil comparar con el primero. Pues es que es para Nintendo. No, pues... ¿Qué tan correcto crees que sea que haya sido de los nominados como juego del año? Yo creo que sí. Bueno, todos esos que me están poniendo como juego del año se me hace como que no jugaron el primero. Porque el segundo es casi lo mismo que el primero. Pero el primero no es del año pasado. No, por eso. Cuando salió el Bayonetta de sueño dijeron, no, pues... Está bien, digo, pues si quieres, ahí está Bayonetta. Y este año, no, estoy bien frontsoft, pero todo. O sea, la media lo justifica con que mejorar lo que hizo el primer Bayonetta y las cosas malas del Bayonetta se las quitaron. O sea, casi todos justifican eso. Que había malo en el Bayonetta. Sí. Menos boobies, güey. O sea, le quitaron. No, no sé, realmente no lo puedo, pero es la misma opinión de siempre. Así, no, es que todo lo que hacía mal el Bayonetta 1 lo quitaron. Y lo eché el Bayonetta 1, lo mejoraron para el 2. O sea, como que todo está mejorado, ¿no? O quitado. Pues un poco, porque si te digo, jugado los dos y es neta casi el mismo juego. Casi en sí mismo juego. O sea, mejorado, no puedo decirte. O sea, tiene como. Es lo mismo, pero es más, no más. No podría decir que es mejorado en sí. ¿Se siente como Mario Galaxy 1 y 2? Más o menos, sí se siente. Okay. Exacto. Y el último jefe no está tan chido como el primer Bayonetta. Pues ya, mataste a Dios. Matas a Dios en el primero y lo golpeas tan fuerte que tiene que cruzar todo el sistema solar hasta caer el sol. En el 2, mejor no digo. Pero sí, está bien chido. Hasta ahora podría ser que es el mejor juego de acción de ese tipo de todos. Más que Ninja Gaiden, más que Devil May Cry, más que. Bueno, más ahí son dos. Devil May Cry. ¿Algún otro? Dante's Inferno. Pero bueno, God of War también está mucho mejor ese también. ¿Y qué más jugaba? Wonderful. Se te había pasado. Pero... Wonderful LOL. ¿Cuál? ¿El LOL o 101? Eso lo después, otro día. También compré el Binding of Isaac Rebirth, que viene siendo como el remake del Binding of Isaac original. ¿Y es lo mismo? Yes. Eso maybe. Es. Sí, había escuchado que estaba mucho más fácil. Lo mismo que había pasado, nomás que en mejores versiones. De hecho, habían dicho que está mucho más fácil, ¿no? De hecho, lo que iba a decir, tiene dos modos de juego, fácil y difícil. El modo fácil está... ¿Fácil? El modo normal, digo, normal y fácil, difícil. Normal está mucho más fácil que el original, pero el difícil está mucho más difícil que el original también. Entonces está o más fácil o mucho más difícil de lo que era. Uno de los dos. Yo no lo pasé. No, solo tenemos grande, enorme, inconmensurable. Pues sí, bueno, pero si van a comprarse uno, cómprense este, el remake, porque para empezar no es Action Flash como el primero. ¿Qué tienes de malo los juegos? Güey, porque puedes tener un pinche Alienware más bien vergas y, ah, juego Action Flash, no falla chido. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, puedo, en mi laptop puedo correr pinche como Dead Space 3 y cosas así, y la Isaac si tenía lag. Y ¿cómo tenía lag si estaba jugando yo solo? Flash. Ya está abierto Play. Sí, ¿verdad? Ay, nomás, mi juego está lagueando porque tengo Facebook abierto. Dejen de mandarme mensajes. Sí. Pero, bueno, ¿alguien aquí ha jugado Binding of Isaac? No sé. Yo sé, yo sé. Poquito. Explicar cómo está, más o menos. Está muy, pues, imagínate un dungeon de Zelda 1. Ajá. Se ve como los así. Dungeons de Zelda 1. Ajá. Incluso los mapas. Te mueves y disparas como. Los mapas se generan aleatoriamente. Uh-huh. Y te mueves y disparas como si fuera como Robotron o Smash TV así. O Geometry Wars. O sea, te mueves tú con una palanca y disparas con la otra. Solo el chiste, como dice Oscar. Shooter. ¿Eh? Como Everyday Shooter. ¿Sí? No sé cuál es ese. Pero el chiste es que cada cuarto, cada jefe, cada todo, cada item es este generado así aleatoriamente. Entonces cada vez que juegas siempre te hace algo diferente. O no, o no te puede salir nada. O puede no salirte nada, o puede ser items que te llegan así gacho. O sea, hay un item que en vez de dejarte disparar así muchas veces, te deja disparar una vez. No, esas son las píldoras, ¿qué no? Bueno, entonces hay muchas cosas que nunca había visto. Hay unos items que te mandan al siguiente mundo así a la fregada. Hay unos que te regresan a un mundo. Hay unos que apagan las luces para que no veas. Hay unos que te quitan el mapa. Entonces cada vez que juegas siempre te va a salir algo diferente. Y eso es lo que ya llevo como 60 horas en el original. Y ya llevo como 20 también en esta. Y bueno, si alguien lo quiere jugar, pues jueguen, está bien chido. Es el juego que Nintendo no quiere que juegues. Ah, aparte, estaba esperando que saliera para el Wii U y nunca salió, y a lo mejor lo compré en la compu. ¿Sabes por qué no salió para el Wii? No, le estaban diciendo que porque supuestamente los temas que tiene, sí, supuestamente cuestionablemente religioso. De religión, pero... y que la mamá lo quiere matar, no tiene. Ay, mal, pero no. Por culpa de la Biblia, güey. Pero tiene el mismo tipo de humor como el Meat Boy, Super Meat Boy. Sí. Es que no se toma nada en serio, no sé por qué. No sé a quién vaya a ofender ese juego, pero pues bueno. Pues aquí mi esposo nos está hecho de carne. ¿Por qué no te escuchan los chistes malos de Luis? ¿Qué dijo? A los musulmanes. ¡Oh, Dios! Oye, sí es cierto. ¿Qué? Creo que eso es todo lo que he jugado. A menos de ahorita en el invierno. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿En dónde juegas, man? ¿Qué? Ya sé, pues creí que iba a jugar más, pero le metí un chingo de horas al Bayonetta y al Binding of Isaac más que nada. Digo, jugué el Max Payne 3, no creo que quieran escuchar hablar del Max Payne 3. No. Sí, es un shooter, disparas. ¿Shooter? Shooter. Mata, trae una morra mexicana. Se le da la ventana. No. O sea, un shooter como Icaruga. ¿Sale la puta? No sale mejor. ¿What? ¿Es en serio? No sé. ¿Cómo el grande foto? ¿Nunca te he fijado? Siempre en cada portada de grande foto sale una morra y esa morra nunca sale mejor. Ajá. Tiene sentido. Ajá. Bueno, no lo tiene, pero ya tiene un punto. Es una tradición. Este el like candy. Sí, no puede salir en el juego porque se ofenden y te demandan. ¿Quién era esta Lindsay Lohan? Sí. Ah, no, sí. No, era Kid Dog. No, de hecho sí era Lindsay Lohan. Lindsay Lohan los demandó. Ni se parecía tanto. Se parecía más a Kid Dog. Bueno, pero también sí creí que era ella, sí, sí. No sé, no me ofendería, pero se viera gachote. Sí. Agarras, encuentras una misión que la están cogiendo en el trasero. Ah, sí. Tienes que tomar fotos. No sé, yo creo que sí por ello es como, hey. En cuanto a Lindsay Lohan, siempre va a buscar una oportunidad para tener dinero para drogarse, así que. ¿Se acuerdan del juego de Kim Kardashian? ¿Qué? Wow. Ya no ha sacado ahora, fotos, así que ya no. Ahora me acuerdo. Kate Upton tiene su juego también. Wow. Y está ganando $1,000,000 al día, güey. Oh. Si saca un juego, ¿puedo ganar $1,000,000 al día? ¿Eres Kate Upton? ¿Quién? No. Pero somos protocast. Somos protocast. ¿Cuántos seguidores tenemos? Menos 30. Te puedo decir, pero no te quiero deprimir ahorita. Okay. Sí, bueno, ya salieron a comercial para ese juego porque me iban a dar $1,000,000. Jueguen. ¿Y tú qué has jugado? No, he jugado tantas cosas. No, si eres Smash. No, era Smash principalmente. No sé, pues, o sea, tenía mucho que quería jugar los de Metal Gear y ya los pasé el 2, 3 y el 4. Ya habías hablado de esto, Luis. ¿Ya habías hablado de esto? Ya. Sí, voy a poner un clip de ti hablando de eso. Que si salió ese protocast, no sé, pero ya. Bueno, es que cada semana pasa. Y en... Claro, lo vuelve a pasar cada semana. Sí. Y en, el último juego que pasé fue el de el Profesor Layton y el The Last Spectre. Y pues ya, es lo mismo. O sea, no esperaba nada nuevo, pero está igual entretenido. O sea, tiene un plot más... twist menos tonto que el primero. Porque todavía estoy bien quemado. El Profesor Layton, eso es lo más. Pues todos tienen un plot twist así bien. Pero, mira, ¿te puedes así, decir... así tan tonto como el primero? Te puedo decir que es, sí, está más tonto que el plot twist del primero. Oh, wow. A mí el primero, ¿cuál era? No me acuerdo. Del Curious Village. Sí, sí, pero ¿cuál es el plot twist? ¿Lo digo? Todos son robots. Todos son robots al final. Sí. What? Está el del. No. La caja misteriosa. Ese todavía estaba más fumado. Ah, pues dímelo, todo el mundo lo va a jugar. De que todos estaban drogados por con gas y nada era real. Ese es el plot twist. Ese no está tan tonto, güey, como el de wey. Todos son robots. ¿Por qué era tan raro? No sé. Eran robots. Ese es el mismo todos plot twist lento. De la película de Pepito y Chabelo contra los monstruos. ¿What? What? Oh, el... sí, es cierto, todos eran robots. ¿What? No está todos eran todos Pepito. Eran ¿qué clase de película es? <de? risa> Un día la vamos a ver en mi casa. Bueno, casi que sí está. A mí se me hizo más tonto el plot twist todavía. Bueno, muchísimo. Y eso no tiene más tonto que y se me hizo más débil la historia que en cualquier otro de Layton. Porque ya para mí, por ejemplo, el Layton 3, el de que viaja al futuro y todo ese drama, para mí ese ya una historia buena, sí está entretenida. Y al final el plot twist, pues no es malo, tampoco, ese sí realmente no te lo esperas. Pero no es bueno. Y aparte después pues tampoco me esperaba los robots, pero eso no quiere decir que sea bueno. Y aparte después del plot twist todavía hay más cosas interesantes de la historia. No diría otro plot twist, pero también es algo de la historia muy interesante. Pero nada, este del aspecto están chidas los acertijos, pero diría que nomás. Lo demás no creo que le gane a los demás de Layton. Digo, la historia también está bien. Al parecer este son los primeros tres de Layton y luego el de Last Spectre es el cuarto juego, pero es el primero de una trilogía que es precuela a la historia original. Como Star Wars. Ah, cabrón, ¿cómo? Sí, como o sea, Star Wars, güey. O sea, ves que salen los tres de Star Wars y luego salen otros tres de Star Wars que son precuela, así es, güey. Salen los tres de Layton y ya salieron otros tres que son precuela a la primera historia. O sea, el Last Spectre es como conoce a Luke y cómo se hace su asistente. Y luego todavía faltan los otros de 3DS. ¿Qué tal? ¿No salen aquí en América? No, sí, ya salieron. Ya salieron. Un chingo. ¿Sí? El Mass Miracle salió en el 2011 y el... Creo el otro es el Asran Legacy, salió en el 2012-2013. Y se supone que va a salir otro nuevo. Ahorita nomás dicen Layton 7, pero quién sabe si sea... secuela o precuela o que vayan a hacer. Va a salir el mismo día que Star Wars 7. Lo que sí es que habían dicho que ya no querían usar a Layton, querían usar a otro personaje protagónico. Pero pues no tan mucho, caballero. Importa mucho, pues es que la historia no es tan acá. Oh, pero el personaje está chido, o sea, el personaje de Layton está chido, pero la historia está bien, está muy, muy tonta. O sea, por ejemplo, el Last Spectre es, todas las noches aparece un espectro y destruye casas y es, vamos a resolver el misterio. Pero, digo, al final la razón está bien estúpida. Ahí. Siempre tiene un misterio acá chido. ¿Y cuál es la razón? Al final. Al final es que siempre sale una niebla, sale un monstruo gigante que dicen que es el espectro y destruye casas. Y al final eran robots, güey. La niebla era un robot. Y al final vas e investigas una fábrica abandonada y están construyendo robots. Y para eso era la niebla, para que no los vieran. Y los ojos rojos del robot son como que pinches los ojos. O sea, bueno, los ojos rojos que se ven en la niebla del espectro son los ojos del robot. Y ya nada más llega y destruye y se va. Entonces, es más tonto que el primero porque tenía más robots, lo que estás diciendo. Sí, y al final el güey, no me van a detener, y junta todos sus robots como un Megazord, güey. Y de todos sus robots hace un mega araña robot. ¿Quién? Mega rompecabezas. De cuatro patas, y cada pata tiene un acertijo, güey, para desactivarse. No, mames. No, porque incluye eso en el y está raro porque es la presión así de, tienes que salvar a todos y luego haces clic en la pata y luego acertijo 163. Para desactivar esta pata. Claro que son cuatro de los acertijos los más difíciles porque son los cuatro últimos, pero te digo, el plato está muy tonto y ya nada que ver como con los otros, los primeros tres. A mí se me hace más tonto ese que el otro de, todo el pueblo son robots. No, pues ahora son más robots. Entonces, todos los fantasmas del pueblo son robots. Y se combinan como en Gurren Lagann. Sí, ¿verdad? Pero con rompecabezas. Y pues creo que fue el único juego nuevo, se podría decir, que jugué. No juego mucho nuevo. ¿No? No. Nomás fue eso. Entonces yo fui el único que jugué. Sí. De hecho, yo lo último que jugué fue Valiant Hearts. Ah, el juego de Ubisoft, ¿no? Sí. De los que hicieron el Rayman. Simón, está muy chido. De hecho, todavía no supero el maldito juego ni el maldito final. No me esperaba algo así. Está chido. Al final, tú eras el Valiant Heart. Algo así. Era un robot. Era un robot. Está chida porque, o sea, son puzzles. También son acertijos y como que... Además que todo se centra en que te ayuda un perro que se llama Walt. Entonces, está... Vi el trailer, yo creí que... ¿Usas al perro o es? El perro te ayuda, o sea, en sí se trata, la historia es de cuatro personajes, que es Carl, Anna, Emil y Freddy. Entonces, supone que cada uno viene de una nacionalidad diferente. Y pues todo se trata de la guerra de 1914 y el desarrollo de Francia y Alemania. Pero lo que está interesante es que, por ejemplo, tienes al personaje y te dan al perro y pues el perro te ayuda a resolver los puzzles. Pero es frustrante porque el perro nomás está ladre y ladre. O sea, en ningún momento del juego se calla. ¡Ey! ¡Ey! Hay que ver en la guerra, güey, a ver si dejas de ladrar. ¡Ay, güey! Y pues ya, güey, está chido. Y sí. Te llega el final, güey. Te llega. De hecho, sí está muy, muy chingón el final. No, que ese no lo spoiles. También. No. También jugué Kirby y Kirby Carus. Porque estaban que. Los bajé. Estaba en el demo en el Smash. Pero también empecé a jugar el primer Kid Icarus y me mataron un chingo de veces en el primer nivel. Y dije, fuck. Me confunde un chorro que los corazones son como dinero en vez de vida. Sí, güey. Y luego es tienes bien poquita vida, como de pinches tres putas te mueres. Y también estaba incluyendo el Kirby Dream Land 3, que se ve así todo como que dibujado en colores pastel y esa madre. Uh-huh. Está chido. O sea, me gusta cómo se ve y está chida la música, pero como que le cambiaron los controles de Kirby Superstar y están más feos. Y se controla bien feo Kirby. Pero nomás lo pasé con mi hermano un poquillo, pero... No sé, no está mejor que el Superstar, así que mejor ni lo jueguen. Nunca me ha gustado tanto Kirby. Ni tú a mí. No, podemos hablar horas de eso. ¿Quién nos falta? Pero creo que ya somos todos, ¿no? Sí, vamos a brincar al siguiente tema. ¿Qué, Oscar no jugó o qué? Ya jugaste, ¿verdad? Ya es hora del break. Break para fumar. Break para fumar. Nadie va a fumar. Break para pistear. ¿Por 20 Blazed Play? Ahorita regresamos. Shining. chicos. Regresamos. Regresamos y más escolares que nunca. Muy bien, ¿de cuál es el tema? Ah, ok, ahora vamos a hablar por alguna razón de... Por alguna razón, lista. Que, déjame ver la lista. Top 10 útiles de regreso a clase. ¿Qué año fue nuestro, tu mejor regreso a clase? Nuestro productor está loco. El día que nunca regresé a clase. ¿Qué es lo más ímpara este enero de regreso a clases? ¿Un lápiz? Un lápiz. No, ay, un iPad. Lapicero, recuerda. Un iPad. Recuerda que hay niveles, o sea, es niño lápiz mordido y niño lapicero. No, compro mordido. Ya mordido. Sí, por si te da hueva, o lapicero, es como que, dude, tiene un lapicero. Un pinche lapicero se desmadra. ¿Estás creyendo? ¡Ay! ¡Tus manos desmadraban lapiceros! Ay. ¡Mis manos no, güey! ¡Tus manos de chango, güey! ¿Qué puntillas? ¿Tienes puntillas? ¡Oh, Simón! ¡Ay, no son de las que yo punto uso! Cinco, ¡punto 5, punto 7! Sí, punto 7 es para los que todavía no se acostumbran a llano lápiz, güey. Era así como que todo gruesote. No. Pero... Hay una... ¿Cuáles son las HB y las otras cuáles son? No mames. Hay unas HB, la otra es AB, ¿no? Y luego las HB es son más. Es punta más gruesa, sí, y la otra es más. Otra es AB y. HBC. HBO. ¿Cuántos formatos tienes? Tiene un chingo, güey. También, sí. Como los lápices, lápices número 2, número 3. Nunca supe la diferencia entre un lápiz. En mi vida he visto un lápiz número 1. Hay unos que son duros y hay otros que son suaves. Sí, ¿no? Simón, ¿y a ti cómo te gustan? Durotes, güey. No te creas, a mí me gustan suavecitos. Voy a hacer un remix de eso también. En cuanto a lápices, porque suelta más así la. ¿Cómo se dice el? La el carbón, exactamente. Es que te cuenta, hay dos tipos de lápices. No sé si se habrán dado cuenta en su infancia, así de que, porque este lápiz casi no marca, no manches. O sea, que batallaban para que el lapicito marcara. Ah, los de Bic de cera. Exactamente. Yeah. O sea, esos son lápices duros. No es tan fácil que se salga el. ¿Cómo dijeron? El carbón. El grafito, exacto. El grafito. Y hay otros que son muy suaves, de que de volada suelta todo el grafito. Y esos se acaban más rápido. ¿Alguien recuerda las reglas? Las de plástico. Sí, las de vaca. Transparentes. No, güey, cuando traían de fierro y luego se caían y se rompían. ¿Cómo se llama acá cada cosa del código geométrico? Que era la escuadra que en la primaria lo usabas como pistola, güey. O como por eso le dicen así una pistola, güey. Que no, güey, pinche escuadra la ponías en el lápiz y le dabas vueltas y órale, puto, tú pateas. A mí lo que me encantaba es que comprabas así todo el juego geométrico y el que jamás encontrabas era el transportador. Era así como que, pero si te lo acabó de comprar. Y yo, pues sí, mamá, pero ya no sé dónde quedó. Yo me acuerdo mucho que en la primaria ponías la regla y luego ponías tus tres plumas y hacías un avión. Ah, yo nunca hice eso. Sí, escuela de monjas que fui. Dios no permite los aviones. Dios no crea en aviones, mijo. No crea. Era escuela para varones, no había reglas. Voy a poner como 5 tamaños. Ya tenemos el nombre del prota que te voy a llamar. Muy bien. Ok, entonces, número 10 los lapiceros, número 9 los lápices. ¿Qué ya es lo que chingo ya está? ¿Qué? ¿Ya hemos empezado? ¿Ya? ¿Qué es lapicero? ¿Por qué? ¿Qué es lapicero? Pues fue lo primero que mencionaron. No, lapicero. No quiero dos lápices y lapiceros en mi lista. Nada más puede haber un ganador, lapicero. ¿Cuánto lapicero tiempo les duraba a ustedes intacto el borrador que traía el lápiz? Una semana. Siempre se caía. No, yo nunca lo usaba. En mí siempre se caía, eso no mamó. Yo sí era fino, yo no lo usaba. Yo sí me lo acababa y cuando se acababa iba con el sacapuntas y luego le sacaba poquito a poquito y ya tenías más borrador. De hecho, pero luego si te acababa de volar, luego raspabas tu hoja con el Me equivoqué acá, aquí en la guirillo también. Nunca les tocó que así se equivocaban y luego así le hacían un rayón y terminabas dibujando así como algo que era un. como un remolinito con ojos, así bien. Caray, sí, ¿cómo sí, borrabas? Para que no se viera tan feo el borrón, así con la pluma, o sea, simplemente era así un rayo. Unas anillas. Sí, o sea, dibujabas cositas encima, así como que, ah, nadie notará esto. Ah, no, o sea, me chévere es que no tenían borrador. Creo que se nota que eres la única que está en llave. De hecho, no sé si a ustedes les tocaba que... No, nunca me tocó. En primaria... En primaria siempre venía el típico niño rico que tenía su set de lápices, colores, marcadores, así a principios del semestre o del año. Y ya como a las 3 semanas tenía, de los 20 colores nomás tenía uno, y 3 marcadores. Y todo el salón tenía los demás. Todos los demás, sí. Ese es mi lápiz. No, dice Javier, no, es mío. Las cajas de crayones, que eran como, ya tres, lo mordí en mí, a ver, ¿lo eran como 3 escalones de crayones, güey, no, ¿cuántos eran? Como pinches 64 crayones, sí, no sé qué, es que costaban 30 baros. Pinches, güey, colores que inventados, güey, invéntate un pinche color, güey. No, te digo, azul, no, océano, también, güey, también chimón, había, güey, niveles, era nivel crayola, nivel por alguna, bueno, nivel... Traigo Prismacolor profesional porque mi hermano está en alguna cera prepa, güey, algo así. Me pidieron los... colores, toma mi Prismacolor, cabrón. No, güey, no, es que no los pedías, o toma sea. Toma mis colores que... de $100. Sí, o sea, tú no entendías, tú los agarrabas y ya, y claro que, ¿por qué le sacas puntas? Y bueno, eso es otro nivel, otro rollo. Y los Blancanieves, o sea... Blancanieves. Así se llamaban los colores. No, yo tenía una foto de Shrek, no sé por qué. Blanca Shrek. Todos eran verdes. Ah, otra vez, mamá. Te dije que necesitaba uno con color blanco. No, ¿para qué se usaba el color blanco? No sé, para hojas negras. Era el pinche low tire, güey. Nadie lo usaba. Hasta que te daban una hoja negra, güey, y era como que, a ver, tengo su hoja negra, güey. Oh, eras el más cool de todos, güey. Como lo que te pasó, güey, pásame el color, el color piel, el color piel. Ay, ¿cuál le pasa? Ay, luego el tema. El luego ahorita estabas mencionando la pluma para, no, el borrador para pluma. Güey. Ese rojo raro que... No, el borrador que tenía dos colores. Azul, güey. Azul, así en medio. Pero no borraba plumas. No. Desmadraba la hoja. Desmadraba la hoja, lo que se lleva. A ver, ya no está. No hay hoja tampoco, pero tampoco pluma. A ustedes no les tocó que les pidieran al profe, sino uno que era un color rojo y un color azul, pero era un solo. Uno solo que era rojo. Sí. Un bicolor, que yo me quedé así como que, pero tengo colores porque quiero un bicolor. No, es que tienes que traer el bicolor. O las, ¿para qué? Las plumas que traen los 4 colores. Anda, güey. Es como que, voy a intentar sacar los 4 al mismo tiempo. Ah, ya se rompió, pero. Pero cómo nos divertimos, güey. O las chavitas que traían la pluma rosa, moradita, el verde, el limón y todo eso. Es que buen rosa para ser sí. única. Es que les pedís una pluma y lo tienes una pluma y lo... Sí, y lo te llamamos verde pistache. Get tryhards. Mira, acá está el tiempo, agua o naranja limón. Sí. Las plumas de gel tienen que estar en ese top. Y se te olvidaba que era la de gel y manchabas todo. No la cerrabas y ya no servía. De hecho, a mí me tocaba que en la tiendita de la primaria las vendían. Entonces era entre preferir comer o una pluma de gel. Quiero es que aprender a comer. Para todos los que no me creían lo de los tiburones, ahí está. Sí, yo sí sabía. Sí, sí. Tiburón. Qué bueno que todos pueden ver esto. Cuando eres. Mira, chicos. Cuando eres alguien pobre como yo. Usas hasta los rapidógrafos de pinche plume. Profe, no, cómprense rapidógrafos para esta clase. 3 rapidógrafos y como 150 baros cada uno. No, pero no, lo bueno es que ya hay desechables como... ¿Ahí eran los desechables? $50. Yo no sé qué es un rapidógrafo. ¿Qué es eso? Son plumas de tinta china. De tinta china. Para hacer planos, güey. Hecho de chino. Escribir en chino, qué chingón. ¿Por qué se llaman rapidógrafos? No, porque escribes bien chino. Rápido, güey. Ay. Bueno, el caso es que lo escribes en coreano, güey, si compras otra. No puedes escribir. Se chino. Descompone. De repente puedes hacer mangas, güey. ¡Oh, cabrón! ¿Qué está pasando? Sí. Compraba mis mangas y no me gustaba ni el relleno. Nadie lo notará, unos bigototes al Naruto, güey. No. ¿Qué otra cosa comprabas en la primaria? En mi escuela cuando usabas pluma no nos dejaban usar corrector. Entonces cuando la cagabas con algo tenías que usar la pluma roja y poner entre paréntesis con pluma roja. Lo vean, que la acabo de cagar. Sí. Vean todos. O sea, sí. Mire, profe, aquí donde está entre paréntesis con pluma roja, ahí la cagué, profe. Sí, por si no lo notó. Sí, no manches. Güey, el compás. Nadie usa los compases, güey. Y los se rompen también. Wey, solo cuando tenías un compás chingón, güey. Cuando comprabas ese paquete de... ese juego de... juego geométrico, no sé. Sí, que venía un compás bien culero. Güey, pues como los... en el que tienes que comprar tu propio pinche lápiz. Los cinco primeros años de escuela no sabes por qué. Sacabas tus cosas y luego el compás. Está más chida dibujar el rostro, güey, y luego guardarle los rasgos más definidos. Y ya dejabas el pinche círculo acá chidota. Bueno, entonces, ¿qué ¿te acuerdas de las pinches planas? ¡Hijo! Oh. ¿Las planillas? Oh, sí. Planillas. No, cuando te hacían... ¿Cuáles planillas? O sea, ¿Nunca les tocó las de las drogas? Es decir, que estaban los güey acá todo. Así voy a quedar sin fumo, marihuana. Era cuando más una vez marihuana te quedas así para siempre. Ya valió madre, sí. Le pusieron de tu casa al instante, te tienes tu carro. A mí me tocó poner una vez del tabaco y tenía que poner esas cosas y lo que les pasaba. No, ahí, quería verte como hoy un día como hoy, pero en 1987 alguien fumó tabaco. Se murió. Se murió. Cuando te pasaban a redactar algo así enfrente de toda la escuela que tenías que aprender para. ¿Toda la escuela? No mames. No mames. No. Sí, en los eventos y cosas así, que el 21 de marzo, que el 16 de septiembre, los bailables, no, que tenías que bailar con un niño y tú, ey, esto es de útiles, no de bailables. No, esto ya se puede escolar completamente, miren vez, chicos. Yo no vi un árbol en Halloween. No. ¿Qué? Una vez vi un árbol en Halloween. ¿Celebraban Halloween? Nosotros escuela, no, sí. ¿Qué escuela tan chida? Ay sí, cualquier escuela pública. Nos llaman pasantes. Los pasantes. Tú no sabes que es un pasante, mira. No mames. Pobre, es que es joven todavía. Ay, madre. Los pinches hojas negras es lo que está sobre el dibujo. Sí, y... sí, oh, sí, eso es lo que servía. Con letras azules del otro lado. Sí, también. Sí, nada más que te manchaba toda la hoja. No sabías usarla. También había. En un momento llegó un señor. De esos que van y venden cosas a la escuela y vendía una. Ponías el dibujo, lo ponías el lápiz y luego lo remarcabas. Te... Ajá, y lo hacía más grande. Ajá, ¿no? Y lo hacía más grande. Tenía como pinche resorte, no sé qué. Sí, sí, sí. ¿Se llama? ¿Se llama? Sí. ¿Ustedes no llegaron a vender así como este vato? Siempre llegaron a vender que quieren. Era una regla así. No, señor. ¿Quieren eso? No, señor. Cállate. No, una vez con nosotros llegó un tipo así con unos liquiditos que decía: ah, mira, si le pones el liquidito a un dibujo que te guste, lo puedes pasar hacia otra hoja. Y claro que a mí se me ocurrió, dije, ah, pues voy a agarrar uno de mis mangas de guerreras mágicas y se lo pongo, me dejó la hoja toda manchada, pero sí lo pasó, pero yo así como que no, mi hoja, que es maldita. ¿Qué vas a decir tú? ¿De que vendían reglas? ¿Que nunca les vendieron la regla? Pues una regla normal de 30 centímetros. Ay. Y luego tenía como un rodillito y la ponías así en la hoja, güey. Y cada centímetro tenía un hoyito, o sea... picabas el primer hoyito y luego ya te ibas al 10 y lo hacías un círculo. O sea, era una regla transportador. Oh, ¿nunca se la vendieron? No. Tenía rodillito, no, y estaba bien suave. Ese genio nunca llegó a mi escuela. No. ¿Quién más llevan? Mira, metemos trompos. Y luego llevaban al vato haciendo trucos acá. Y luego se metían en la misma 20 como 5 vatos. No tengo trabajo. Si no estaban en la escuela pública, al menos no conocieron esto. Pero el güey que siempre estaba fuera de la escuela y vendía un chingo de cosas. El mío vendía como los Beyblades, güey. No, güey. A mí me tocó, bueno. ¿Las hojas de botita? No. Oh, la jícama. La jícama. Y a huevo. No, este vendía cartas de Yugi impresas en papel, así, a los perros. Y se las compraban, güey. Era lo peor de todo. Fueron las primeras cartas de Yugi de Nation, güey. El mejor genio vendedor que llegó a mi escuela fue un tipo que llegó con una hoja y se la dio a cada alumno en el salón, güey. Y luego compilaron todas esas historias, güey. En un libro. ¡Oh! Yo tengo. Tú lo tienes así, yo ya lo tengo. Yo no tengo eso. ¿Alguien ve un Mircha? Güey, yo tengo. Creo que la generación de mi hermana le dieron el librito y luego lo vi y luego, la historia de Star Fox. ¡Ah! Como 5 líneas nada más de Star Fox y Star Wolf eran enemigos. Y al final pelearon y le ganaron a Andrew Wade con el mundo. Esto es oro. Pinchi, mucho trabajo de, yo también hice. Me acordé una imagen que se me hace que la rologueaste tú en Tumblr. De, ya ven que hacían, ¿cómo se llaman esas? De que tienes tu fotito en el anuario. Y que decía una niña de que lo único que quería dibujar era miles de Sonic, su ¿no? Meta, su meta, la meta en mi vida es dibujar lo más la mayor cantidad de dibujos de Sonic que pueda. Wow. ¿No? ¡Órale! No, pero ese libro está bien chido, güey. La neta, ese libro, como que pinche vato empresario de... Ah, necesitamos una idea para un nuevo libro. No, pues pon a los niños a trabajar como negros, güey. Exacto. Y es como que no sé qué escribir, maestra. Pues dices, ¿qué ve algo, cabrón? Lo que sea. Que nos están pagando un chingo. Lo que poní en la escuela de botes es. Bueno, pues ya. Sí. Entonces, ¿qué era número 9 de útiles? Que quedamos. De, ya ni dijeron. Hablando de eso, ¿no les tocó cuando vendían a parar la escuela? Los que tejías, güey. Y los que hacías como pulseras. Que tejías, sí, güey. Sí, oh. Eran tan entretenidos. Pulseras, pinche vato, güey. Ay, para mis amiguitos, ay, para que no nos olvidemos. La pinche primaria, güey. Para que te tapes las cortadas. Todas dicen Bort. Bort. Pero sacaban las pulseras de Bort. Dork. Bueno, creo que. Eso es que es un útil. Ese no es un útil, maldición. Los pósters de NSYNC, güey, que vendían. No vendían estampas, ¿no? Póster de NSYNC. No, la mía sí vendían. Regalaban los álbumes, ¿no? O sea, llegaban a las escuelas y regalaban el álbum para que compraran las estampas, tú. Ah, igual. No, la mía sí. Ah, como. Llegaba el vato así como. Dragon Ball y esas, ¿no? Sí, esas álbumes de estampas. Hubo Halloween, te regalaban libritos de estampas. Qué buena escuela. Los tazos, güey. A ver, no, útiles, esos son los útiles. Los tazos eran los mejores útiles. ¿Cuáles eran las cosas que les aplastaban y les explotaban? Eran unas bolsitas. Eran unas bolsitas, las aplastadas en medio y empezaban a inflarse. Y lo tronaban y apestaba bien culero. Ay, no, sí, una vez hicimos eso y lo aventamos por la ventana del salón. Y se todos lo compraban, explotaban como en 10 segundos. Y ahora que, no sé, tengo hambre, no tengo dinero. Servía para salirte de clase, güey. Y sí, la maestra nos ¡ah! ¡No! Güey, en la secu los poníamos abajo del escritorio del profe para que cuando la pisaras empezara a inflar, tronaba y luego, pues estoy bien culero, profe. Me acuerdo precisamente que, güey, profe, alguien se echó un pedo, profe, igual le dio un pedo y lo profe. Ah, sí, vámonos y nos salíamos y todo ya. Todo agüitado el profe. Ay, no, oye, Luis, yo intentaba, sí, me acuerdo la otra vez aquí en la uni, ¿sabes? En la uni. Va a aguantar el puerto, soy yo. Y en lo otro, es como útiles, la cosa esa que huele a pedo. Tu diploma. Tu diploma. Pero es útil. Pues el borrador doble que me sirve. No sirve en ningún lado de los dos. Ah, corrector. Nunca les tocó así que borraban con el corrector y luego volvían a escribir. Oh, todavía no queda. Y luego lo vuelven a borrar. Y que se hacía una plastota del corrector. Sí. Voy a escribirlo. Ay, todavía no se seca. Lo voy a corregir. Ahora tengo que corregir mi cagada. Ahora tengo que corregir. Sí, güey. Y lo más porque son cuadernos de cuadrículas, así que se ve todo cuadrículo y luego una así mancha nomás blanca. ¿Cuáles son los acordeones que les tocaron utilizar? Ay, ahora nadie está con no. Bueno, ya ven que había una. Yo escribí en la banca. Yo no sabía. Sí, aquí con. ¿Cómo se dice con lápiz acá? Súper. No, la verdad es que. No, de hecho, nomás quedan en. Ah, ve. Ya sabías lo que era. Sí. Es que no se veía. Si escribían lápiz sobre el banco, no se ve. Yo sí lo escribí, güey. Acabo nomás llega y te dan el examen y. No, a mí se me hacía bien gracioso porque había un chavito que nadie lo quería. Yo tampoco. Sobre amigos, no te quería. Porque era. Es el único escucha que tenemos. Era hijo de una maestra y la maestra le conseguía los exámenes. Y claro que nada más le hablaban así de que, oye, pues tú los exámenes. Y yo, ay, qué mala onda. No, pero también. Estaban los acordeones, ¿se acuerdan de las cajitas que traíamos así de útiles? Sí. En la parte de la tapita le ponían acá el acordeón y era como que, oh sí, estoy sacando un lápiz. Y así como que ya he sacado mil veces el mismo lápiz. El mismito, mis tijeras para ese examen. A lo mejor sí nos conseguían los exámenes, pero como revisaban las mochilas tenías que guardarlo tú. Y yo recuerdo que traía el mío en el calcetín. Dicho examen de historia caí. ¿Cómo lo veías así? No, o sea, antes del examen, como una semana antes, como que no te lo sacaban el calcetín toda la semana. Se lo tatuaban. Especialmente me acuerdo de eso porque el día del examen, nos dan el examen, pinche morra lo acaba en 5 minutos, lo entrega y luego el profe. Es imposible que alguien lo conteste tan rápido. Regrésenme todos sus exámenes, hicieron trampa, es como que, ¡bu, zorra! Y ya. Sí, sí, tocaba, güey, y ya lo odiabas todo el... Deja todo el ciclo escolar. Bueno, todo el exámenes, ¿cómo se dice? Exámenes filtrados, esos putos. Como los típicos se da cuenta que haces trampa. Los típicos compas de que, ah, güey, si le hago, es A, güey. ¡Ay, ay! ¡Capaz! Código Morse. Sí. Pásame, pásame. El grupito de allá. El grupito de allá se parece. Ay. Bueno, ya vamos en el 5. Útil 5. Pásame la 3. Sí, sí, sí. Y lo me iba entregando. Una vez nos tocó, creo que fue en la secundaria, de me voy a salir un rato, nadie se pasa no, las respuestas. Hijo de madre, 5 minutos y ya todos habíamos sacado el examen. En mi escuela decían 5 minutos en el cielo. Me voy a salir 5 minutos, si quieren hablar entre ustedes pueden. Y ya se iba y nos pasamos las respuestas. ¿Neta? Y por eso llegué a la universidad. Y estás a un semestre de salir. Ya se a graduar. Ahí hasta la fecha. Sí. Me voy a salir y se pueden pasar el proyecto de titulación. En la presentación, güey. Sí, voy a salir. Oye, Kyle es así de que, ay, voy a ser doctor. Ay, qué miedo. Pueden pasarse la voy a ser cirujano. Sí, de volado. Paciente la cirugía. Bueno, de volado. No. La aplica en el quirófano. Me voy a salir y ya va a estar curado. Te puedes curar mientras no estoy ahí, vengo. Ya sé cuál va a ser el número uno, güey. Pero por mí el 3. Vamos en el 5, güey. Sí, ¿de esta? Sí, no, pero ya sé cuál va a ser el número uno. Ok. Bueno, voy a poner plantillas. Calculadora, güey. Ah, calculadora, sí. Y que te ponías como idiota a escribir palabras al revés. Boobies. Dice, no, es boobs. No, güey. Sobes. No, no, el jueguito. Era un señor de 60 que se cayó del quinto piso. 8 lo vieron. 0 lo ayudaron y 5 les dijeron. So eso, y era el pinche top tie. Había también un jueguito para la del bebé, pero ¿cómo lo hacía? Ay, no sé. ¿Cómo haces un bebé? Yo me hacía el del torero. Yo me hacía el del torero. ¿Torero? Que decía hola al revés. Ah, que decía solo al revés. No. Bueno, ya, ¿lo que más? Calculadora. Típico que también tenías hermanos mayores y llevabas las calculadoras acá ya. Yo no usaba pegamento. Güey, el pegamento lo usabas para. Te pegabas poquito en los dedos, sí, y lo volteabas al revés. No, güey, te lo pegabas en toda la palma. Así es para no, más para eso. Eso no es. Te eché las tijeras, güey. Podías cortar cabello. Amenazar a los maestros. Pero eso es el número 4 y las tijeras es el número 3. ¿Pero pegamento de barrita o pegamento de barrita? No, de barrita, porque con eso ya puedes hacerlo. Ah, el otro está más chido. Bien, número 2. Segundo útil más importante. El Game Boy, el iPad. Sí, el iPad. No pueden ir a la escuela sin el Game Boy. ¿Se acuerdan de los Tamagotchis? Si no, no hubiera conseguido todos los Pokémon. El Tamagotchi. ¿Vamos a jugar fútbol? No, va a jugar Pokémon. No, se está muriendo esta madre. Traigo mi celular de cereal, güey. Se va a comer su caca. De nueva generación. A comer su caca. Qué pendejo. Es gracioso porque es verdad. Me distraen, no alcanzo a ver. No, nadie concuerda. ¿De qué? Game Boy. Número 2, no sé. Game Boy Advance. A mí no me dejaban llevarme nada porque no. A nadie lo dejaban. Ni las revistas. Oh, yo me robé una revista que no entiendo, me la quitó la maestra. A mí también. A mí una estúpida, sí, te sigo odiando con toda mi pinche alma. Llevaba una revista de Witch. ¿Cuál era la número? No, qué Witch. Bueno que te la quitaron. Cállate, estúpida. No. Era la número 3, güey. Era una buena revista. Era muy buena revista. Y haz de cuenta. Los mejores 20 pesos de mi vida. Las mejores Witch en la historia. Sí. No, la primera temporada está chida. Bueno, y haz de cuenta de que agarra la revista de mi mochila, o sea, trajo mis cosas, agarra la revista, la ve la maestra, se la quita, yo así como que, pero es mía, y la agarró de mi mochila, no, la voy a llevar con el prefecto, voy con el prefecto en la tarde, la tiré yo, qué chingados, no, fue horrible, te odio, espero que tengas muchos hijos, no. Feos. No, todavía no existía Winx, era la primera Witch la que nos impactó a todos, güey. Me quitaron mi revista. Sería como tener el número 3 de Spider-Man. Sí. A mí me quitaron mi revista de enero del 2005 de Club Nintendo de Resident Evil 4. La mierda de Metal Gear. Oh, yo tengo esa, dame la otra y te la canto. Ay, ¿sí, verdad? Ah, te creas, no. ¿Eras el peor de mi profe? También me quiero la de Mario Kart 64. Oh, no. Ah, sí, estamos viejitos. Bueno, entonces Game Boy Revit. Y la número uno. Seguro todas las tienen, los Wii. Yo creo que la esas para completar la imagen del álbum. ¿Te fijas? Pero eso fue en los últimos años ya. Ni había celulares ya, güey. Como que ahorita es como ya. ¿Ni había celulares ya? No había celulares aún. ¿Cuando estábamos en la primaria? Secundaria casi nadie. Pues yo creo que por lo menos. En la secundaria yo sí tenía celular. En la secundaria. Ay, uy, perdón. Ah, no, pero de los celulares de esos que ni soniditos traía, güey. No, mira, la que te marcaran los Motorola con un solo. Sí, ¿Te acuerdas del Wizard, güey? Traía porno en su celular, güey. Sí, güey, ¿quién no? ¿Cuál? Ay. Siempre, vengan para acá, chavos. Y luego, vamos a ver. Ah, oh, una mujer desnuda, no manches. Oh, no. El pinche GIF, güey, de 3 segundos de una. Güey, yo me acuerdo desde la secundaria que había personas con porno en su celular. Ah, pues claro. A mí sí. Hasta la prepa. Pero de hecho, Wizard, o sea, un poco le digo, ay, voy a juntarme todos mis compas y vamos a ver porno, va a ser genial. No, güey, era de los que todavía abrían el libro de ciencias naturales y se iban a la parte de sexualidad. Es, güey, te acuerdas que en la primaria un compa se llevaba libritos del libro vaquero, güey. ¿En la primaria? En la primaria, mi amor. Traigo el libro vaquero, güey. Ah, pinche, güey. Y el niño llegaba en botas. Pechos dibujados, güey. De seguro ahorita ese güey ve hentai y ese pedo. El aso. Ah, güey. Bueno, ¿cuál es el número uno? El sacapuntas, güey, que nadie trae. Que todo se lo es el santo grial de los últimos. Órale. El sacapuntas, supongo, porque era el que te hacía popular, güey. Sí. Porque si eras el que traía sacapuntas, es el chico del sacapuntas. Sí. Oh, por Dios, me acaba de hablar la más, pues no más buena, ¿verdad? La más bonita, ese, ¿no? No, que a lo mejor se desarrolló rápido la. Estás hablando de primaria, güey. En primaria se desarrolló acá. Yo nunca supe en la primaria si de que alguien llegara, ya estoy interesando. ¿Cómo se llaman los con los que practica? Ándale, corpiños, güey. Sí. Yo sí, por eso. ¿En la primaria? Sí. ¿Neta? Sí, así. ¡Oh, por Dios! No mames. ¿Sabes? ¿Por qué te estás burlando? No, te estoy diciendo que yo no conocía a nadie. No era burla, estúpida. Bueno. Yo quería estar desarrollando. Bueno, ándale. Sacapuntas, pues. O el sacapuntas doble que tenía. ¡Anda, güey! Que tenía el hoyo más grande y... Ah, ¿pero nunca lo usabas? Pero nunca lo usabas, porque es un pinche... Pero que no sabías qué tipo de lápices. ¿Que no esos eran sacapuntas para los lápices para pintarse de las viejas? ¿Simón? Ah, ¿sí? ¿Qué? ¿Sí? ¡Oh, güey! ¡Oh! 10 años viviendo engañado. Como, ¿no? Yo recuerdo que sí, varios traían así de pinches... Hasta en los paquetitos esos de útiles básicos, de pinche Edmar también venían, ¿no? No faltaba el doble. No faltaba el sacapuntas que te rompía la pinche punta, güey. Era para sacar la punta la... Eso te hacía no popular. Claro. Pero de todo, tenía un compa, güey, que le pedían sacapuntas porque siempre traía, güey. Y luego de repente empezó a decir, no, güey, usa el lapicero. De cuál suerte, amigo. Usar lapicero ya para que les pasara puntas. Ah, pues préstame puntillos. Recuerdan cuando Peter Parker. Y entonces le pediste a su novia para que te sacara punta. No, güey, no tenía. No tenía novio. ¿Se acuerdan la historia de Ned? ¿Se acuerdan la historia de Te guste lo Karina? ¿What? Bueno, sí conocen la historia de Te guste lo Karina. Porque esa fue la que me pasó a mí. Si lo escucharon. No. Entonces conocí al amor de mi vida. No. No. Ese fue. ¿Qué estás tomando? Precisamente fue por eso, porque creo que estaba en tercer año de primaria y era así como que. Y nomás estaba el güey de lado y lo dije. Y no sé cómo estás. Sí, aquí tienes. Y lo yo, ábrale. Y lo. ¿Tú viste lo Karina? Oh, sí. Voy a entrar al templo. Oh, no manches. Hay que jugar algún día. Ok, y ya. Y así nos volvimos a ver. Así hacía amigos en la primaria. Y luego, ahora estábamos diciendo que en la universidad, güey, si alguien te dice eso, es lo odio tremendamente. No sé por qué. ¿Por qué? El tipo que estaba diciendo que. Los videojuegos, no sé qué chingados dijiste. juego. Ah, hablamos después de eso. Pero... Ok, está bien. La otra plática. Pues, ahora tira rollo así, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya saca puntos número uno, Top Tier, Got Tier. Y si no te sirve, y ya cuando pasabas a la secundaria y no tenías amigos, nomás le quitabas la navaja y... unas cortadillas. ¡Órale! No, está multiusos. El... aprendiendo en el flexible. Proceso. Diseño flexible. Bueno. Eso digo... es cierto, porque yo siempre le quitaba la navajita. Y te cortabas. No. No, ustedes nunca jugaban a que lo que quedaba del lápiz cuando sacabas punta eran casitas de indios. Oh. Oye, hasta le hacías el intento porque saliera así. Ajá, completo, güey. Sí. Chingue su madre, así me. Yo me acuerdo que en la primaria, ya cuando andaba como quinto sexo. Sexto. Bienvenidos a sexo de primaria. La risa no me va a dejar hablar. Pinche maestra. No. Como en quinto sexo, horrible. Por mal daño para mí. No, a ver, la verdad, las tapitas de las sodas. Espérate, y... me está riendo. Déjame reírte de aquí. No, las tapitas esas metálicas. Y había un jueguito que te empezaban a rascar en la mano. Y tenías que ir diciendo. Sí, que tenías que ir. ¿Quién era con el borrador? Cambiara con la uña. Te quería borrar. Yo me lo sabía con el borrador. Y ves a gente de nuestra edad y te fijas en las manos. Y algunos sí tienen acá la marca, güey. Yo sí tenía la marca, pero ya se murió. Ahí está. ¿Dónde, güey? Ah, ve, sí, no, era un juego muy intenso, o sea, porque hay gente que sí, así mega sangraba, entonces dije, tú, deja de hablar, ya ríndete, y tú, no, síguele. No, mamá. Era una carnicería en sexo de primaria. Clase de sexo de primaria. Llegaba, vamos a hablar de sexo, y nomás se llevaba el punto. No, pero bueno, a mí me dieron clase de sexo como hasta la preparatoria y nomás llegó a la maestra. Bien, muchachos, sigue el tema de sexo en el en la, ¿cómo dice? Como en la lista de temas por ver escolares. No quiero que nadie se ría porque ya están grandes y espero que todos sean maduros. Y espero que ya todos sean activos. Este es un pene. Pene. ¿En serio, muchacho? No, ya me acuerdo. Creo que sí estaba en sexo de primaria todavía. ¿Todavía? Y luego Simón. Y creo que una vez sí nos dijeron así de que no, pues ya viene la parte de sexualidad. Si alguien se siente ofendido, puede salirse de la clase. Y yo, ¿what? Tráiganse las planillas. ¿Y saben qué es? ¿Cómo se van a sentir ofendidos? Y cada estar la mamá ahí de, ay, no, mi hijo, venga, tópezalo. Todavía había gente que se quejaba así de que yo no quiero que se me digan. Sí, se daba como, eso. Pues que te voy a firmar que no quieres ir a la clase. ¿Verdad? Ajá. Sí, bueno, igual tú lo veías más como que sí, no, mi hijo no vive de lucha. Sí, no me lo igual. Yo era en mi caso de rama y media chingada. Yo no dejaré que mi hijo aprenda eso. Tenga vaquero, mire. Hágase hombre. Pero esto fue un dildo, mamá. Ay, no. You can break, yeah. Ok. ahorita regresamos. Yeah. Hey. Ese fue el intro de mala calidad. El mejor intro que podemos pagar. Pagamos con chetos. Hey, Rafa. Hey, Luis, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Aquí pensando de juegos del 2015. ¿Y tú? ¿Sabes qué? Yo también estaba pensando. ¿Qué nos depara este 2015? De hecho, veo de que hecho, tienes una parece lista. Que sí, parece que tengo que ganar mis manos. No, siento que estoy viendo un muy mal programa. Ese, no diré cuál. Pero... Ese señor productor es un genio. Esto se parece al Lolte, güey. ¡No! En esa parte le van a poner un... Y dime, Rafa, ¿cuál es el juego que más esperas de 2015? Rafa, ¿acaso te gustan los juegos? ¿Te gustan los 2015? Veo el 2015 todos los días. Mis pulsos, más grandes que ustedes. Más se ríen. Más porque te ríes. Porque te ríes, porque estás feliz. Ya, bueno, serio, si no adivinaban de qué el tema, de qué se trataba el tema, vamos a hablar de juegos y películas y cosas en general que queremos ver en el 2015. Por el, esperando mucho. Por el hype. Por todo el hype, obviamente. ¿Qué vamos a empezar? ¿Quieren separar con películas, juegos o en qué? Película. Como sea. Ok. Yo no sé de películas. Pinche pero, va a tomar. Pero, hey, solo me gustan las películas mainstream como Avengers. Y la de Avengers. Pues adivina qué, Luis, ¿eh? Ah, Avengers 2 va a haber salido en 2015. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? No puedo creerlo. Estará chido. Tal vez. Porque soy muy escéptico. ¿Escuchaste Avengers 2? La secuela de Avengers 1 va a salir este año. Yo solo puedo decir que el trailer que vi, Thor usa camisa. Honestamente, vi el trailer y no me hypeó tanto como la mayoría de mis contactos en Facebook hypeadores. Ah, a mí sí. ¿No te hypeó ese, o sea, ese escudo roto, güey? Ni me ese hypeó, levantamiento de... Ultron me hypeó, pero en sí el trailer no me hypeó tanto como... No sé, me gustó más, quiero ver más escenas como con la que empieza el trailer, que nomás son todos los amigos y nomás... Y que tratan de levantar el martillo. Haciendo pendejadas más juntos. Oh, sí. Y dices, bueno, pues, a ver quién le mata mi martillo. Mucha gente se agüitó porque le están cambiando cosas que realmente eran importantes. Sí, o sea, los seguidores de los cómics sí se quedaron los cómics. Pues sí, pero por algo ya le llaman el... ¿Cómo? El Marvel... El mata Marvel. Pero el Movie Universe, o sea, como que ya es otro universo alterno, es otro universo, aparte de los sí. ¿Ya que les queda, güey? Pues no, ya lo alteraron un chingo, ya no hay vuelta atrás. De hecho, por ejemplo, el cómic de Iron Man, está el cómic original, güey, y luego hay otra versión, y luego está el cómic de Iron Man, Viva Las Vegas, güey. Viva Rock Vegas. Viva Piñata. Viva Rock Vegas. Que es la versión de la película, güey. Pero sí, este, ya es diferente. Bueno. Sí, ya este punto es su propio universo sin Spider-Man y los X-Men. Pero, bueno, lo importante es que todos se fijaron que Capitán América casi levanta el martillo, casi, ¿verdad? Casi lo movió así. Casi lo movió y Thor se cagó. Sí. ¿Lo viste? O sea, fue la que, mejor lo, parte que, tren, como, ¿no? Que lo mueve bien poquito y el Thor se caga, o sea, así de... Sí, ves que está en la pieza y le pone el martillo. A ver, todo levanta, le pinche... Tony Stark agarra la pinche... El brazo del Iron Man y todo, y dice, ay, no puede, agarra el pinche War Machine también. Hacía madres y luego... Todos lo hacen, ¿no? También el pinche... Nomás la Black Widow no lo intenta. Ajá. Y lo... Es que dice... Es que dice... Dice Thor que... De hecho hay un fan theory de que la Black Widow hubiera sido la única que lo hubiera podido levantar. De todos ellos. Acuérdate que el martillo es el martillo de... De Pio, Dino, de Majorni, algo así. Sí. Si tiene una escritura que dice nomás el que sea digno de tener sí, poderes, pero favor, dijo, les dice Thor, el que pueda levantarlo lo... Es digno de los poderes. Es digno de gobernar Asgard. Y luego, sí, claro, como si lo pudieran levantar y luego nomás lo mueve poquito obviamente, este güey y Tony se Tony Stark no puede, güey, o sea, obviamente con el que te agarra pinche y con un y todo, güey, a huevo. Y luego llega nomás el pinche, ¿cómo se llama? Steve Rogers, ¿no? Se llama sí, Capitán sí, América. Sí. Lo agarra, lo levanta y se mueve así nomás como un pinche centímetro y se ve todo en el fondo y se caga, güey, es como... ¡Mi reino, no! ¿Y Hulk, o sea, no lo puede levantar? No, pues no está en Hulk, güey, está pinche. Todo el mundo lo puede levantar, viste la primera. Viste. Pero según esto, con esta película se acaba como la, una etapa de Marvel, ¿no? Fase 2. Ajá. Pues ya o sea, ya se empieza... Acaba con Avengers. Y empieza con el Capitán América no, 3. Con no. Hombre Hormiga. Ant-Man. Sí, porque sale en julio del 2015, me parece. Entonces cada película lleva un poco la siguiente, porque Ultron, al menos en los cómics, tengo entendido que fue Ant-Man el que creó Ultron. Ant-Man y Tony Stark. Ajá. Ant-Man es el que creó. Entonces me creo que lo van a mencionar un poco y luego ya va a salir Ant-Man. No sé. ¿Y la tercera es Civil War o algo así? Sí, güey. Y esa dividida en dos partes. La de Capitán América, sí, sí. No me había fijado, una parte es un año y luego la siguiente es la siguiente, ¿verdad? Sí. O sea, es Avengers parte, Civil War parte 1, un año y luego hasta el siguiente año. Por ejemplo, bueno, ahorita que estamos hablando de que ya están muy cambiados los universos. Por ejemplo, Ant-Man, cuando sale en Avengers, ni siquiera está casado con la mujer. Wasp, mujer con, ajá, ¿cómo se llama? Wasp. Bueno, Wasp. Pero por ejemplo, en el tráiler creo mencionan que ya tiene una hija o algo así también. O sea, algo ya así. Está muy cambiada la historia a lo que esperaría. Pero bueno, Avengers 2, bueno, va a ser otra vez este Joss Whedon, va a ser muy bueno. Sí, pues no dudo que vaya a estar muy bueno. Y aún si estuviera, creo que hasta si estuviera mala, la gente no va a dejar de mamarla. Así que... Ah, va a estar así. Yo no tengo ningún problema con la Avengers, ¿no? No, o sea, esa se me hace buena y también la amo mucho, pero pues ok, y está más buena. Cuando checas, o sea, que muy, muy apenas la terminaron, güey, o sea, estaban todavía haciendo los pinches efectos como una semana antes de que saliera la película, güey. O sea, no, güey, ¿viste el primer trailer de Avengers? O sea, nomás como el close-up de la torre de Tony Stark. Esa es la escena donde salen todas las explosiones, güey, todavía no terminaban los efectos del trailer, güey. Y lo tuvieron que sacar así. No sé, güey. Mientras no sea como Iron Man 3, güey, que está en culera y todos la maman y... Ay, nunca entendí eso. Sí, pero yo bueno, yo no sé mucho de cómics, pero Ultron se ve chido, güey, se sí, ve como el mejor villano que pinche... Se ve un vato. Se ve como el mejor villano que Loki, al menos. Por ejemplo, al menos en la serie, ¿cómo se llama? Earth Mightiest Heroes, algo así. Se ve bien pedorrillo el Ultron, pero sí está mamado. Está muy mamado. Nomás se ve, es que se ve simplón, o sea, no es que no se ve así tan imponente, se ve simplón, pero realmente está muy, muy mamado. Sí. El güey hace su ejército de pinches Ultrones. En las películas que yo vi, una donde parece que están hechos como los personajes, no sé, de Witch o algo así, pero se ven feillos, pero las películas están chidas. Se ve también bien simple y luego lo primero que hace es matar a Thor así con un rayo láser nomás, así de la nada. Y ya lo vi. A la verga, ya se murió Thor. No han pasado 30 segundos de pelea. De hecho, hay una película donde se supone que son los hijos de los Avengers y que Ultron se los chingó a todos. ¿Lo digo la justicia? ¿Y luego los mató? No. ¿Cómo Ah, sí, no he visto esa película, güey. Ya me habían dicho que sale la hija de Thor, güey, y usa una espada. Digo, no sé mucho de cómics, pero sí entiendo como que es como... Bueno, imagino que Loki, y luego sigue Ultron, y luego ya más pronto viene siendo Thanos. Que sí, que ya también anunciaron Infinity Gauntlet. Pero viene siendo como... O sea, Loki fue como pinche... ¿Qué? Freezer. Este güey viene siendo... ¿Qué? ¿Por qué sigue? Sí, güey. Y luego ya Thanos el pinche Majin Buu. ¿Que no era Cell y luego Freezer? No, güey, no, es el Freezer y luego... Claro que comparar a Thanos con Majin Buu no me parece justo. Pinche Thanos es como el... No sé, güey, Omega Mamado 2, la verdad. Es equivalente, tú sabes. Bueno, no hay que hablar nomás de una cosa. Avengers. ¿Qué más? Jurassic World. Yo creo que la secuela de Jurassic Land. Sí, bueno. Yo creo que estará bien porque todo lo que tiene World esté chida, como Mario World. Hablaré. No, estaría chida si fuera Super Jurassic World. Super Jurassic World. O sea, todo en la portada así con un Yoshi. Dos Yoshi Island. Tengo dos lados en cuanto a la película. O sea, me gustaron algunas cosas y otra cosa que no me gustó. Por ejemplo, a mí siempre me emocionó mucho cuando así veía los jeeps acá, tipo 95, viendo acá todos los dinosaurios, y ahora así como las esferas esas de que, ok, la gente anda en esferas en vez de carros. Es que se supone que es el mismo parque, literalmente el mismo parque lo vuelven a abrir. Lo que se me hace muy... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Simplemente lo peor. Arruinar una franquicia muy adorada por no, una persona. Hay primera gente que la 3 ya no les gustó. Desde ¿no? la o sea, primera y en adelante. Bueno, la primera es la chida y de ahí en adelante fue como, bueno. La segunda todavía así. Está como que, pero por la tercera sí. Pero Jurassic Park no es nada más. No, pero por ejemplo, ahorita ya se salieron un poquito más porque le están dando inteligencia a los dinosaurios. Y es como que, entonces ya son más... monstruos que dinosaurios. Pues es que algo tenía que ser, ¿no? O sea, Jurassic Park fue muy también popular porque fue apenas cuando estaban empezando los efectos esos visuales. Apenas cuando estaban llegando los dinosaurios. Estaban llegando los dinosaurios. No, pero o sea, esa, los chistes hicimos muy famosos porque era la primera que hizo acá CGI. Sí, ya. Yeah. Y se sigue viendo muy bien. Y sigue viendo muy sí, bien porque, bueno, pues, también fue mucho de cómo lo tomaron y cómo hicieron. Porque muchos de los close-ups son títeres gigantes en vez de CGI. Pero también, o sea, todo se ve chido porque lo grabaron bien y porque fue lo primero que hizo el CGI. Bueno, y ahora como cualquier pinche película tiene CGI, pues tiene que ser algo. Algo tienen que hacer para diferenciarlo, ¿no? Que no el primer CGI bueno, perdón. ¿Qué tal si termina como Chrono Trigger y son dinosaurios súper inteligentes? No, güey, termina como en Dragon Ball, que los dinosaurios... Puede ser tu vecino, güey. O goberna tu país. O goberna tu país. ¿Cómo le dice, señor perro? No sé qué. Bueno, quisiera. Sí, sí, se llama así. Señor gobernador perro, güey. Por favor. Pepi. A mí, quisiera no pasar a eso, pero. Ahorita que lo dijeron de que, ay, que les están dando inteligencia y que al final salga un pinche dinosaurio y que puede hablar y comunicarse con los humanos. Y, ¡no! Estamos cansados de que los humanos sean la especie dominante. Es como que... Con la manita así todavía. Que estaba cansado de los humanos. Y, o sea, espero eso no pase porque arruinaría la película. Así como obviamente que, no va a pasar, no mames. ¿Eh? Tú no sabes. Obviamente no va a pasar. ¿Y si pasa qué? No va a pasar, güey. Te apuesto que no va a pasar. Eso decíamos en los momentos. Nah, no van a salir otras Jurassic Park. Ah, no, no va a pasar eso. ¿Qué podría salir mal? No se van a mover en esferas. O sea, no le están dando inteligencia. Solo hay uno que tiene inteligencia. Ya está viejito y no sabe hacer película, güey. Ya se fue. No va a pasar. Bueno, pues está más senil, a lo mejor le salen ideas acá. Ni sabe escoger castle, güey. Dicen que vive en Malibú, güey. Y que cada vez que llueve, güey, se tapa todas las calles para entrar a su casa, güey. No puede salir. Hará una película de eso. Hará una película en mi casa. La terminal. Bien. Más sugerencias. ¿Alguna otra película? Tenemos, güey, obviamente Star Wars. Star Wars 7. ¿Star qué? ¿Qué es eso? Ay, la Guerra de las Galaxias 7. Ah, sí, la Guerra de las Galaxias. La Fuerza Despierta. Ah, muy bien. Oh, sí, ¿verdad? Con ese tráiler que tampoco me hypeó. No. Maldita no te... espada de Jesucristo. Ok, bueno, sí, sí, así no me gustó tampoco. No, todavía no entiendo por qué. O sea, ¿sentían que tenía que hacer algo diferente con el lightsaber a fuerza? A lo mejor, no, más bien, sentían que debía ser algo tradicional, o sea, porque tengo entendido que los sables rojos son de los Sith, ¿no? Entonces, sí. Es como que si lo hubieran dejado tradicional, así como que, okay, es un sable normal rojo, es como que, ay, güey, pues es alguien malo. ¿No? Y hubiera pasado desapercibido. Pero puede decir que sacan dos cositas así del... Yo leí una teoría de que, no sé si vieron que la espada se ve como que inestable... Ah, sí, porque si te pegan así te corta la mano. No. O sea, como la energía del láser se veía como muy inestable. Y según esto eran escapes como para liberar energía. Pues, o sea, como que había tanto poder en la espada que tenía que sacar. Yo creo que esa es la teoría que la gente no le va a gustar. O sea, y fuera de eso el trailer no se pide porque realmente es como que una escena y luego pantalla en blanco. De nuevo, en blanco, bueno. Totalmente negro. No, deja negra, tú el negro que te asusta, güey, al principio. No, pantalla otra vez. ¿Alguien ha visto Attack the Block? Yo. Es el vato de Attack the Block. Ya sabía, pero no lo he visto. O sea, igual. O sea, pasó una pinche película que nadie ha visto. Ahora va a ser una de los principales en Star Wars, güey. Seguro solo se cayó y se le cayó el casco y ya no vuelve a salir. Sí. Es que ahí son dos lados. O sea, está la gente que es mega fan de Star Wars, que por eso se hypeó, y está el otro lado que se queda así como que ya dejen morir. Yo Star siempre, Wars. Siempre de niño sentí como que me estaban empujando. Güey, ¿te gusta Star Wars? Sí, no. Exactamente. Pues como. Exacto. O sea, lo podría comparar a mí que no soy muy fan de los Beatles, pero todos dicen, güey, ¿no te gustan los Beatles, güey? Ah, los Beatles, escucha los Beatles, sí, mejor banda, los Beatles, Star Wars, ve, es la mejor película de todos. Sí. Como que, o sea, es lo mismo, pero no, hasta hace como unos 3 años me aventé así maratón de películas, de las 6 películas de Star Wars. Y ahora empezó, Star Wars. No, y, o sea, y puedo, güey, me gusta. Bueno, la mitad de la serie está inculera, güey. Las primeras 3 películas también tendrían. Pues decir que menos la 1 y la 2. Las precuelas también. Episodio 1, 2 y 3. Te puedo decir que 1 y 2 no me llamaron tanto, pero lo demás 3, 4, 5 y 6 está interesante. Ah, pues, pero sí, te puedo decir, está buena. Y yo no esperaba que sacaran más de Star Wars. Y ahora que anunciaron, ¿no? Star Wars. Yo todavía lo veo como por parte de Disney de, güey, ya te compramos. Ahora te vamos a negrear, cabrón. Te vamos a hacer nuestra perra. Ajá, sí, ahora. Ya escuchaste que va a ser episodio 7 y luego el siguiente año un spin-off. Y luego episodio 8 y luego el siguiente año un spin-off. ¿Es neta? Sí. Spin-off de Boba Fett, ¿no? Sí, bueno, no sé si es spin-off, pero agarraron los directores chidos también. Sí, o sea, es como que no te compras. Va a ser un side quest. No te compramos nada más para eso, o sea, te compramos para que nos produzcas dinero. Wey, y... Pero siento, ya fue suficiente, o sea, siento que ya es hora de nuevo Star Wars. Ya fueron casi 10 años. Es que realmente son muchos los fans y la verdad siempre creo que los fans van a querer más todavía, entonces... Si sacan siente como si fuera fanmade, ya más que otra cosa, así de que, no. Oh, mira, me encontré esta historia en internet de Star Wars, oh, vamos a hacer la película. Creo que la película... Sí. Creo que la película tiene tanta posibilidad de ser buena y atraer mucha gente, o ser mala y cagarla y que la gente... O sea, puede... Bueno, hicieron eso con las precuelas, la cagaron tres veces y todo el mundo la vio. O sea, es que puede pasar lo que pasó con las precuelas, de que, ah, cosas aburridas, no me interesa, la cagaron, sí. Otra trilogía de cosas aburridas, o puede ser como la primera trilogía, 4, 5, 6, que es acción y es una historia más enfocada a la acción y que digan, güey, pues está chida, es otra vez acción. No es como que no me interesa saber cuánto está el pinche dólar en el gobierno intergaláctico. Pero el Senado intergaláctico, no, yo sí confío en JJ Abrams. ¿No viste IT? Tome su turno. Probablemente estaba IT. Ah, sí, en Star Wars sí sale. Güey, pero no, sí, bueno, no. Lo que todavía me asusta es que es J.J. Abrams. Nunca me han gustado mucho las películas de ese vato. ¿Nunca te han gustado? Nunca me han gustado, o sea, siempre las he visto y digo, está bien. O sea, no tengo quejas, pero tampoco tengo nada bueno que decir. Star Trek. Star Trek, Cloverfield, Lost. Cloverfield. Exacto, o sea, siempre salgo en todas las películas de ese vato, es como, bueno, eso estuvo bien. ¿Sabes? O sea, ¿Sabes qué diferente de que todas esas películas tuvieron muy buena publicidad? Y la película estaba del asco. Y ahora la publicidad está bien caca. Tal vez la película sea buena. Todas las semanas es muy raro que le dieran Star Trek y Star Wars también. Bueno, que Star Trek no está tan mal, pero Cloverfield fue así como que, neta, o sea... Bueno, lo bueno es que al menos se le quitaron ya a pinche George Lucas, güey. Ese güey estaba arruinando esa pinche serie. ¿A quién? George Lucas. Pero es el papá, güey. ¿Y qué tiene? ¿Cómo la va a arruinar? Él sabe lo mejor. Los papás van a ayudar a los niños también. ¿No han visto el...? ¿Y qué tal si ponemos un George en nuestro suena también? ¿No han visto el video donde está George Lucas? Tiene como una pared con un pizarrón. Con varios sketches. De como la secuencia de la película originales. Sí. Y luego todos los fans así, y luego agarró un marcador y los empieza a rayar así por encima, güey, poniéndole bigotes así a los monos, y los fans atrás acá de que, no mames, ¿qué está haciendo este pendejo? Así rayando los sketches originales, güey. Sí. Bueno, pues lo bueno es que ya no, ni siquiera se puede acercar, güey, a la pinche serie. Tiene una barrera Disney ahí. Sí, güey. Sí. ¿No? Con rejitas. Mágica. Una mágica. Bueno, algo menos deprimente que no sea Star Wars. No, Evangelion. ¿Cuál? Sí. Menos deprimente, ¿verdad? ¿La del 4D o...? Supuestamente la última película de Evangelion, ahora sí. Que ni siquiera se llama 4, se llama 3 más 1. Yo digo que van a sacar 2. Va a ser en 2 partes, yo digo. Ya. No, nunca. Ya tienen que dejar morir. ¿A poco ya va a ser lo último? Se supone que ya es lo último. Yo también quiero, o sea, no estoy chingando Evangelion, pero ya quiero que se acabe ya. Cuando estaba en la secundaria dijeron que iba a ser la última. Respondan mis preguntas ya. Es que lo que pasa con Evangelion, si lo hubieran dejado así con lo primerito que sacaron, ya era bueno. Pero igual lo han querido explotar más y más y más y se va pues degradando. Estaba me acuerdo en la secundaria de que, güey, ve Evangelion y lo así de que... Ah, güey, pinche final, mamón. Y lo, no, güey, es que tienes que ver la película. Lo ve la película y lo, güey, ya entendí por qué. Tenías que ver la película, sí. Y no sé si, bueno, no creo que muchos que vean Evangelion, pero en sí, las películas empezaron como supuestamente un remake de la serie. Ajá. Y luego se convirtieron en una secuela de la serie. Sí. A la mitad. O precuela. Es que la película era para que no vieras toda la serie, que aun cuando no era larga, o sea, te echabas toda la serie en la película y le quitaban todas las partes innecesarias, muy, muy, muy innecesarias que tiene Evangelion. O sea, la primera película fue un remake así casi exacto de la serie. Luego la segunda fue como, imagínate, en la serie se van a la izquierda y en la película se van a la derecha, así que, no mames, ya. Sí. Entonces empezó como un remake la serie de películas y ya terminó siendo, quién sabe qué chingados de cara. Ahora está más raro que antes. No sé, no sé. Pero bueno, ojalá salga ya por fin este año y ya pueda terminar con pinche Evangelion ya. Bueno, no puedo seguir toda mi vida viendo esta madre. Claro que puedes. Sí, sí puedo, pero no quiero que sigan sacando como dicen que anda, ¿verdad? Cada vez, mientras más saquen, más le va quitando el chiste. Sí. Ok, bien. O sea, espero que... Es como si hubieran hecho IT 2, güey. O es como, están diciendo con lo de Dragon Ball. Ok, vamos a sacar una película. Chido, es especial, es una nueva película después de tantos años. Ah, pero queremos una serie basada en el fácil. Ya no quiero. Exacto. La gente quiere más. Bueno, la gente sabe. Pues es que es eso, es como que, oh, queremos más de este producto que nos gusta un chingo. Y luego lo sacan y es como que, ok, sacarlo. No, lo queremos, pero... Tiene que estar bueno, es como que igual no, vamos a juzgar. Es que ni siquiera es la gente que quiere más de eso, es la compañía que quiere sacar más dinero de eso. O sea, los fans... Claro que si Dragon Ball no fuera popular, ni siquiera se claro, terminaría de sacar yo como más. Fan, pero fíjate, o sea, los algo fans que, buenos... O sea, que esté planeado de principio a fin y luego termine. Sí, que no sea algo que se están sacando de la manga, un grupo que ni siquiera tiene que ver con Toriyama, que es así como que, ay, güey, vamos a hacer esta madre, y Toriyama así como que... Ok, pues ya bueno, que. Pues, yo me voy a hacer trama, pues. Yo necesito tocar. Sí. Y tu tramación para visitar a Steven Spielberg. Sí. A lo cual le habíamos puesto la de 50 no sombras. Sí, que va a viajar en su mansión. Ok, güey. Okay. También tengo Terminator. ¿Quién puso Terminator? Salió un tráiler del Terminator, el cual no vi. Sale, ¿no lo viste? Sale Schwarzenegger. ¿La del payaso? Pero... Ah, ¿también vas a salir más de eso, cabrón? ¿Qué? ¿Van a hacer una caracterización? Oh, no. Cabrón. O sea, sí. Hablando de eso, a mí nunca me gustó. Mira la de pinche eso, güey. Yo también la vi grande y no me tromó. Yo la vi de niño, a ver si me van a llegar. Yo nunca la vi de niño, son medio miedo. ¡Ey! ¡Todo flota, camarada! O sea, si me estoy mintiendo que no, al final es... ¡Un alien! Que, sí, eso es una representación de como de miedo, ya no más decirlo, no soy una araña gigante, No, dude, es que tiene un libro y el libro ya está muy pesado, es otro nivel. Se supone que son dos dioses, eso y la tortuga que mencionan. ¡No, es todo un rollo! Ya ¡es todo! Tiene un... canon, güey, no es una película. Sí, o sea, ya ven que era una tortuguita. De o sea, es un libro de Stephen así, King, o sea, ¿no? Sí, sí. Sí, y no, está bien. Ese vato escribe como... Como si lo pagara. No, es una historia muy, muy retorcida. Porque pues igual nada más hicieron un payaso que le da miedo a los niños. Uy, pues si la película era como 3 horas ya. Se hubieran puesto más. Bueno, ya eso fue Terminator. Eso va a terminar ahora. Ahora sí va a terminar. Güey, pinche serie tonta. O sea, lleva a la primera película, la secuela, luego la tercera y luego un reboot que no pegó tampoco. El de. ¿Cómo se llama? ¿Christian Bell? Sí. O sea, iba a ser... ¿Salvation? Ajá, iba a ser el principio de otra nueva trilogía, pero no pegó. Así que la cancelaron a la fregada y ahora quieren volver a hacerlo otra vez. Y hay una serie... Y también hay una serie que nunca he visto. O sea, se llaman Las Crónicas de la Morra Esa, no sé cómo se llama. ¿Sarah Connor? Ajá. Sí. ¿Es una serie? Sí. ¿Ah? Es una serie de televisión. Sí. Es un novel. Gráfico. Es una de las estrellas. Oye, ya ves que habíamos puesto de la película pornográfica que va a salir. Sí va a ser así. ¿Cuál? La de 50 sombras. Ah. ¿No saben si sí va a ser acá tipo C o...? Pues güey, si va a ser en el cine no va a ser. Entonces, ¿para qué diablos van a sacar la película si de eso se trata? Pues a lo mejor es softcore. Ay, sí. Si es en el cine no va a salir nada gacho. Pero en el cine a veces sacan películas muy pesadas. Bueno. ¿Te acuerdas de alguna? La de Host, ni siquiera me metí a verla, que era clasificación D. ¿Sí saben cuál es la clasificación D, no? De que es de que... No, la de que tienes que ser mayor de edad y va bajo tu propio riesgo. O sea, de lo pesado que eso ya es más marketing. Pero cada Halloween se pone una película que alguien se desmayó viendo la película. Creo que era como Saw, pero más pesada que Saw. Sao. No las he visto, güey, por eso te digo, o sea, se supo. Ya ves, ya son más tontos, pinche Sao. Está más pesada que Scary Movie 4. Pero eso, cada año siempre hay una historia en el periódico, en las noticias, que alguien le dio un infarto viendo esta película de miedo. ¿Tú supiste que en Francia quitaron la de Annabelle? Si hablamos de esto, ya ni me acuerdo. No. Sí, que porque les dio mucho miedo que la quitaron. Estaba bien pedorra esa película. ¿Le muñeca? Ya no me molesté bien ver el muñeco poseído. Sí. Jamás se había visto esto en el cine. Va a vender. Oh, también va a haber un reboot de Chucky. Ya hubo un reboot de Chucky. Ya hubo un reboot. Y estuvo Muy, muy, muy mal. No lo he visto. Pues otro, güey. ¿Qué año de cómic? Hagan los reboots hasta que uno se pide. Hasta que no pegue. El de no Robocop, de hecho, no estuvo, no estuvo tan mal el de Robocop, de hecho. A mí me gusta un chingo la Robocop. ¿Tú quieres bien fiel? ¿Te gusta Robocop? Wow, ¿te gustó algo? Oh. Está cayendo, te va a salir un agujero de gusano. Va a consumir a todos. Creo que eso es todo el peligro. Vamos a hablar de juegos ahora sí. Videojuegos, man. Video. Ah, no, ¿qué? Video game. Ghost in the Shell va a salir. Videojuegos, man. Dragon Ball. No sabes que viste Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. ¿Ha salido otra película de Dragon Ball este año? Sí, creo que sí. Ahora, ¿contra quién va a pelear? Que es el más poderoso. Y Freezer, porque lo revivieron, güey. Revivieron a Freezer. A la fuerza, contra. De hecho, ni he visto ese pedo, güey, de la nueva película de Dragon Ball. Nomás sí, vi, es como que, ah, va a salir, bueno. Va a ser un vato que es mucho más poderoso. Va a pelear contra Freezer, cabrón, ya te dije. Ok, ok. Este, ¿cómo es? Bills lo revive, ¿no? Algo así. Ay, yo no sé. Va a llegar Trunks y lo va a partir la mitad. Ya se acabó. Y tú así como que, ¿qué? No, ¿tantos capítulos? Al parecer. O sea, obviamente matan a Freezer, pero en su planeta todavía queda la base de los pinches ejércitos de Freezer. Y al parecer dos de ellos, que son los especiales, los favoritos que lo maman al jefe, entonces lo reviven de alguna forma. Y ya, es lo único que sé de la historia. Salen dos de esos güeyes con las armaduras de esas, como la que traía Vegeta. Freezer murió en camino a su planeta. ¿Quién? Ok, para de ¿quién mató a Krillin de chiquito? En Dragon Ball. ¿Quién lo mata? ¿Se murió Krillin de chiquito? ¿Era Piccolo de Dragon Ball? No, era no. Se murió hasta Freezer, sí, por eso se hizo Super Saiyajin. No, ¿a Krillin? Krillin. No, lo matan en Dragon Ball primero, cuando está niño. Sí, porque matan a Krillin y luego matan a Chaos también. Y Tenshin Han y Goku se unen fuerzas para conseguir las esferas y revivir a Chaos y revivir a Krillin. ¿Y fue película o realmente? No, es en la serie de Dragon Ball. No recuerdo eso. Era la live action. Porque no se vi. Fue la de live action. No, yo vi la película de Dragon Ball live action en el cine. Era el único en la sala. ¿La de Evolution? Sí. No, yo también. Era el único en la sala. La de Evolution yo también la fui a ver, sí. Oh, no, no, ni la he visto. Por Dios, está bien fregón. Está bien chido. Nomás llegaron por mí, es como que no, vamos al cine. A ver cuál. A Dragon Ball. Dragon Ball Evolution. Pero está bien culero. Pues sí, güey, pero es Dragon Ball. Vas por los lulos. No me gusta que, ¿cómo se llama? Cast, hacen un hoyo y luego Goku se cae y luego, no puedo salir. Y se queda ahí como una noche en el pozo, güey. Y luego al final le dice, soy Goku, bro. Brinca. Neta. Lo hizo el equipo rojo. Sí. Bueno, videojuegos. Ah, sí. Sí. ¿Qué es un videojuego? ¿Qué es un videojuego? Oh, tal vez Final Fantasy XV sea un videojuego que salió en 2015. No, es una experiencia, sí. No, es una película con momentos de Quick Time Events. Y ya. Presionas X para tu pay respects. Sí. Y vas Chill Boys en un carro recorriendo el país. Lo pagas $5 si quieres dar más respeto. No, pero Final Fantasy, el 15 se ve chida. O sea, realmente es el que más me ha interesado desde el 10, creo. Pero de todos modos, por ejemplo, recuerdo yo hace años ver el tráiler del. Ver el tráiler del 13. Y se veía interesante, o sea, cuando apenas me empezaba a meter en esto el internet y veía trailers y es como que Final Fantasy 3 y yo, ok, se ve muy bien el juego y se ve interesante. Y claro que ya salió y todos sabemos que pues, está muy mal. Oye, pues 6 años de hype, güey, para eso. Ah, y luego el 14 no vi mucha publicidad del 14, ¿sabes? Y es un lento, pero sé que eso está muy bueno, o sea, aún hasta la fecha. Todos es que Square Enix pensaba que nadie lo iba a jugar, güey. Hasta hicieron muy poquitos servers y tenían pedos por eso, porque mucha gente lo compró y tenían muy poquitos servers. Y desde el principio creían, no, Final Fantasy 3 es el que va sí, a pegar el cabrón. El 14, hasta la fecha, sigo escuchando que es muy, muy bueno y le siguen dando servicio y le siguen agregando quests y todo eso. Y luego sale el 15 y igual vemos los trailers y los trailers se ven muy, muy, muy guapos, pero... Pues es que, si supiste, yo siento que pasó con el 13 fue que cuando quisieron hacer la transición del Play 2 al Play 3, o sea, querían también apantallar a todo el mundo con pinches graficotas acá, güey, pero Square Enix hace RPGs de 50 horas, güey, y no están preparados para hacer esto, güey, ni pinche Star, ni cómo hacer, ni siquiera el Unreal Engine, toda esa madre. Pero tardó un chingo en salir, y luego cuando salió, nomás era un puro tubo, güey, porque no tenían tiempo de hacer nada. Sí, entiendo que, por lo general, el primer juego que sale, que les dan mucha carrilla, Como lo que pasó con Grand Theft Auto 4 también, o sea, todavía están para hacer nomás Liberty City en el 4 y ya para el 5 y tener un pinche estado. Porque les dan tiempo para experimentar con la consola, o sea, tienen que aprenderle al hardware y es como que, okay, ya sabemos tanto del hardware. Por ejemplo, comparas Final Fantasy 7, que es el primero que salió para el Play, con el Final Fantasy 9, que fue el último que salió, y la diferencia, al menos gráfica, es del, un chingo. Del 7 al 8 también es un chingo. Sí, en ajá. En el 7 es un pinche Cloud es Popeye, güey. Ajá, pero, por ejemplo, no te digo que por ser la primera vez es una disculpa de, ay, es que es la primera, no, la no cagamos. No, es que no sea una disculpa, pero siento que ya no va a pasar eso otra vez, al menos con el 15. O sea, en esta generación era porque saliera 13, 14 y 15, y es como que salió 13, 13, 2, 13, 3. Pues es lo que 14. Te dije, o sea, gastaron un chingo de dinero, un chingo de tiempo en el 13, güey. Tenemos que regresar el dinero, güey. No vendían ni madres. Saca, agarra el mismo pinche sí, y haz otro juego, madres. Quisieron arreglarlo bastante. Y perdieron un chingo de dinero, güey, en ese en especial. Es como, fue que como unos 2, 3 años después de que salió la película, ¿no? Final Fantasy. También esa película perdió un chingo de dinero, güey. La compañía estaba así que en el borde de casi cerrar, güey. Porque... Por eso era Final. No, pero el 13 en especial, güey, o sea, creyeron que iba a pegar así machin, sobre todo porque el pinche Call of Duty, el nivel de pegar, güey, no casi nada. No sé. Ni en Japón, güey, que es donde se pone que pegan, qué cabrón. Entonces, bueno. Final Fantasy varias veces estaba a punto de ser Final. Sí, por eso. A veces lo merece, pinche serie culera. Pues, a veces. Porque yo. A veces. Te puedo decir que, por ejemplo, a lo mejor el 8, el. A lo mejor ves el 6 y dices, ¿sabes qué? El 6. Ya, 6 está bien. O sea, 6 ya se me hace un chingo de juegos. Y los sale el 7 y la gente lo mamiló. 9. Ah, güey, 9 ya se me hace un chingo. O sea, la neta, 9 Final Fantasy se me hace una, ya un chingo de explotar, güey. Pero el 9 está muy bueno. Y al parecer, el 10 no lo he jugado. Pero tengo entendido que el 10 está muy bueno también. Está chido. O sea. Te digo, ¿quién quita que el 15 se ve muy bien, muy bueno y puede estar muy bueno también? Solo no me gusta como que la mezcla entre eras, como que tenemos ciudades y tenemos carritos, pero tenemos dinosaurios y tenemos armaduras y... Es ver como un niño con una casa de Legos que no encaja, luego tengo un dinosaurio. Sí, es como Andy de, tengo a Woody el vaquero y a Buzz Lightyear y los dos combaten. Y luego el Dr. Tocino llega y... Ah, o sea, todo no encaja mucho. Pero bueno, o sea, ellos están haciendo su universo. Y al menos se ve un poco más abierto que el 13. Se ve, de hecho, se me recordaba mucho al Xenoblade Chronicles. Sí, a mí también me recordó mucho el combate. Nomás espero que no sea como el 13, güey, que lo anuncian y wow, ya me lo va a salir. Ah, ya me lo va a salir. Y así como por 5 años, güey. Esperamos para que salga. Sí, puede ser. Bueno, además tienes siguiente. Tu lista. Wow, un chingo. Escribí Street Fighter. No, pues eso no va a ser. Fighter. Pero bueno, Street Fighter, güey, no es el Fighter. Ah, Street Fighter. Pues, se te queda los fideos en la cabeza, güey. ¿Qué más quieres? Ay, te avientan al restaurante, te caen los fideos. Es que pensar, ya ves que si te, o sea, si peleas como en la orilla del stage, también se puede romper y seguir, ¿no? Ajá, sí. Pues pasó eso, o sea, se rompe. Sí, llega, pero ¿tú crees que van a, o sea, los pinches, ya ves cómo son los Johnny Facts y todo eso, van a decir, o en Evo también decir, no, pues eso... No, claro que no. No, o sea, a menos que te haga un daño significante, pero... Porque puedes hacer combos de esquina sin llegar a la esquina. Bueno, pero no va a salir eso con el paquete. El que sigue, tengo Resident Evil Revelation, sí. Revelation, sí. Realmente ese, si anunciaran mañana Resident Evil 7, creo que me hypearía más Resident Evil Revelations 2. ¿Sí? Pues la serie, porque la serie como la, ¿cómo se dice? La serie normal, sí, la 4 principal, ajá, es la que ya está, cada vez como se hace un poco peor, ¿no? Pues digamos que a partir del 4, no que el 4 sea malo, pero el 4 todavía, es que el 4 es como el el 4 es muy bueno, pero el 4 para mí fue el que empezó esto de, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos un poco más en acción y te damos, y para tener un poco, poder controlar mejor la acción, damos una mejor cámara, un mejor control y enemigos más rápidos. Y luego ya el 5 es como que, y todavía como que le intentaron dejar poquito el horror. Y luego el 5 es como que, la verga, el horror, vamos a dejarle la acción. Y luego el 6 es como que, ¿sabes qué? Micho y Micha, vamos a darle a los que quieren acción y a los que quieren horror. Y pero, o sea, tratando de pegarle a todo el mundo, no le pegaron a nadie. Ajá, tirándole le tiras a todo y no le pegas a nada. Yo no he visto nada de ese Revelations, que es como... El Revelations es... Está muy padre. Bueno, yo lo jugué en el 3DS y sí está chido. Tengo entendido que ya para Capcom, Resident Evil Revelations es como Resident Evil Old School, de más miedo que nada, Survival. Y Resident Evil, la línea normal canon, ya es acción. Ajá. Okay. Entonces, por ejemplo, si buscas algo más como juego de terror, el Revelations es... ya la serie Revelations creo que ya va a ser algo, ya va a ser Revelations 3, Revelation 4, o sea, ya va a ser más enfocado a miedo. Sí, o sea, lugares acá más... oscuros, menos balas, y todavía tienen el mismo sistema de dos personas y presionas un botón y puedes controlar a la otra persona, y ahora tienes puzzles de persona de este lado, a mí se me hace interesante. De hecho, por ejemplo, yo que jugué el 3DS, está chida, la neta, y lo que tiene es como que mucho miedo tipo screamer, así de que vas caminando bien a gusto y lo... Los screamers no, güey. Además, es un tipo de miedo muy tonto. Sí. Así cuando vi el anuncio de este juego. Cuando vi ese anuncio, me acordé me recordé por qué me gustan los personajes de esta serie. Se anunciaron, es este Claire. Uy, ¿por qué me importa? es la hija de Barry. ¿La hija de Barry? ¿Quién es Barry? A mí la que me importa es Rebeca, porque es la del cero y el. ¿Sale Rebeca? Mira. Sale Rebeca. Me emocioné por un segundo en cuanto dije que No sale Rebeca. O sea, de que digo, ok, sacaron a Chris otra vez, sacaron a Leon, sacaron a Claire, y me quedo así de que, ok, falta Rebeca, y Rebeca también sobrevivió, y al parecer, según una entrevista a Mika Mil, que más le cagué a Rebeca de sus personajes, y que según esto nada más lo puso porque la compañía le sugirió meter como que un personaje femenino para la serie, entonces dijo, Rebeca Chambers, 18 años, es nueva, es su primer día, pero ahí está. Y ya amo su inocencia. Pues Claire también, o sea, Claire es la hermana de Chris y pues también Leon. Leon es su primer día en Raccoon City. Hay zombies. Pero tiene un poco, bueno. Está bien guapo. Está guapo. Y los combats que tiene el 4 son lo más tonto. Es como, Leon, vas a morir. No, super. Tú vas a morir. Que es bien cocky. Es tonto. Y que siempre hace chistes. O sea, ay, estoy en una isla llena de zombies y todos me quieren matar, pero voy a hacer un chiste. Sí. En el radio. Pero bien malote, güey. ¿A dónde van todos? A jugar bingo. llegué a la villa. Me dieron una buena bienvenida. Bueno. ¿Qué más? Star Fox. Star Fox Adventure U. No sé. Pues solo sale. Hay que apresurarlo un poco. Tengo un chiste. ¿Sale? Ok, sale Miyamoto en entrevistas y solamente dice: he estado jugando. Star Fox, la idea principal es que alguien va a estar jugando en la tele controlando la nave y alguien puede estar jugando en el gamepad controlando lo que dispara. Ok, ¿se acuerdan, por ejemplo, la escena de Star Wars donde van en el Millennium Falcon donde va alguien manejando, pero solo está manejando y alguien está disparando? Y alguien está disparando, algo parecido a eso, es como que alguien va manejando pero otra persona va a estar disparando. Como Mario Kart Double Dash pero con Star Fox. Sí, eso es una manera muy sencilla de ponerla. Ok, ya, sigue. Tiene una lista larga. Did you like it? Metal Gear 5, Metal Gear 5, Phantom Pain. ¿Han visto los mods que han estado haciendo? ¿De qué? ¿Qué le metieron? ¿Vieron que le metieron al mod de Ground Zeroes ayer? Sí, están cambiando los modelos de los pájaros por gente. Y luego se ve la gente así con las manos para volar en el cielo. Se divierte. Y luego pues cambian al modelo. Creo que tienes que salvar a un niño o algo así. No, sí, lo he jugado. Y lo cambian por Snake. Entonces el Snake está así: No, déjame. Y de hecho a Snake, el modelo de Snake, le pusieron la cara de Kojima también. Y luego eso sale Kojima de ver. Sí. Tienes que recatarlo. Solo yo Rocket. No, y luego hay una parte donde borra una imagen con un láser. Sí, y luego pues esa imagen pues me imagino que la encontraron fácil y pusieron un chingo de pendejadas. La imagen de Dogge, Hated, Earl, Dodge, y luego Digbot. Digbot. Sí, ¿algunos de ustedes ya jugó el Ground Zeroes? No, o sea, pero solo Metal Gear. Sí, ¿no? Y obviamente ese juego me interesa bastante. Y por lo que he visto, se ve muy bueno. Sí, es Metal Gear mundo abierto. Que está ahí, mundo abierto y se ve muy bonito. Y por lo que he visto de los trailers, está bastante bizarro y tiene mucha violencia. Parece que este va a ser tipo como de Kojima. Va a ser como. Y ópera. Medio de los más serios, güey. Porque, digo, el Ground Zeroes se puso bien pinche y serio. O sea, no había casi bromas y. Plus está bien heavy. Pues porque es, creo que es porque es Big Boss, y Big Boss sí era más serio que Snake. Snake era como que, oh, es mi trabajo, ah, sí, a la verga, soy un soldado. Pero o sea, en el Ground Show, güey, tiene que traer pinche, que es como, básicamente Guantánamo, güey, a rescatar a un niño, güey, que le pusieron pinches, tornillos aquí en el tobillo, para que no pudiera correr. Y luego tienes que rescatar, entrar a una base secreta, rescatar a una chava. Y luego también acabas con un chip, como ya ves varios juegos como Bioshock, que sacas como audios visuales y eso. Y luego cada uno está dando una parte de historia de cómo estuvieron torturando los dos, güey. Entonces los torturaban, los no dejaban dormir, y luego los hacían que se violaran entre ellos, dos. Y luego al final del juego, cuando rescatas a la chava de la base, resulta que tiene una bomba aquí en el estómago. Y luego se la tiene que, sale el cutscene, se la tiene que sacar así sin anestesia, güey. Si le abren así con un cuchillo, así, y se la quitan, y se la sacan. Y luego se despierta, y luego dice, tengo una bomba dentro de mí, y luego, no, pero ya te la quitamos. Lo tienes en el estómago, y luego, no, no, la tengo otra bomba en otro lado, y luego, no, pero ¿dónde? Y nomás se avienta, y explota, güey. Pero, o sea, sí había leído que Kojima sí está sugiriendo que, como que temas un poco más grotescos en este juego. Casi no había nada de humor, güey, en el Grand Series, al menos. Sí, o sea, mira, o sea, ciertamente él tiene, se me figura que él tiene mucho ingenio para esas cosas, para tanto para ser gracioso como para ser grotesco, pero en este caso sí, creo que no se dio límite y vamos a tener una bomba en el trasero. Entonces, sí, es como Silent Hill, o sea, de hecho me pongo a pensar, digo, Kojima y Guillermo del Toro juntos en un Silent Hill, como que me da miedo saber. Es que no sabemos si va a salir este año, pero sí, yo también he me dicho da, eso. Me da miedo saber qué resultado va a tener, o sea, sobre esos dos sujetos. Se pone cada grotesco, se pone cada grotesco, o sea, se una cosa es que ellos quieran llegar a un mega límite y otra cosa es que los dejen. Por lo pero mismo bueno, que estamos hablando de una chava que le metieron una bomba a la máquina. Sí, sí, sí. Pero es como que, o sea, no dudo que lo del pinche feto en el lavabo fuera ya de Kojima. Es, güey, ponles un feto ahí moviéndose en el lavabo para que... Nah, Guillermo del Toro. ¿Tú crees? Yo creo. Bueno, pero al menos el Phantom Pain se parece, ya parece que tiene un poco más de humor al menos. O sea, ¿qué tal las cajas que tiene una pinche como póster de Maxi, güey? El gorro de gallina, güey. También. Sí, o sea, humor siempre ha tenido y va a aplicarlo así. Sí, ¿verdad? No sé, pues parece ser un buen juego también. No creo que salga y ver así de que, oh, es un juego malo, está bien culero. O sea, parece que tiene el potencial de ser el mejor, ¿no? Sí, hasta ahí, ¿sí te hace? Pues, güey, el Ground Zeroes, sé que es un demo nomás, pero sí jugué eso como por 6 horas, güey. O sea, tiene un chingo de recuerdo. Oh, malditas palabras difíciles. Sí, no sé, se ve bien. ¿Qué más? Quantum Break, ¿quién sabe de Quantum Break aquí? Yo sé de Quantum Break. Yo no. Break de una semana. Solo sé que es tu... A mi punto de vista es tu shooter, first person shooter tradicional. Pero puedes tercera detener persona, el tiempo. Tercera persona. Ah, ok, tercera Red persona. Red Steel. Y puedes detener el tiempo poquito. Y básicamente, sí, es de los que... ¿Es alguien aquí jugó Max Payne? Sí. No. Son los mismos vatos que hicieron Max Payne y Alan Wake. Rocksteady. Remedy, no, Remedy. Rocksteady. Remedy. Rocksteady. Rocksteady y Bebop. Los de Ninja. Sí, güey. Es lo que están haciendo el juego. No, Remedy, solo hicieron Max Payne. El chiste es que, sí, güey, como está diciendo bien cínicamente, eso es un shooter en tercera persona. ¿Y tienes el tiempo? Pero, sí. Sabes que no puedo defender eso. Porque el siguiente es un shooter en tercera persona. Witcher 3. ¿Quién puso aquí Witcher 3? Yo jugué Witcher 1. Okay. Y si se juntan, jugaron el 4. Y poco el 2. ¿Alguien de aquí ha jugado Skyrim? No. Sí. Sí. ¿Qué le falta a Skyrim? Ser un juego bueno. Más porno. Ajá, más porno. Jugabilidad, güey. Y gameplay. Y que se pueda jugar bien en tercera persona. Ajá, güey. Entonces, Witcher 3 es todo lo que hace, le agrega así una jugabilidad cruelísima a Skyrim y boobies. Sweet. Boobies y vaginas, wey. Muchas vaginas, wey. Como tres ballenas de hecho fue chistoso porque fue así que un compa me dijo, wey, tengo The Witcher 2. Güey, tengo The Witcher 2. Tengo vaginas. Tengo... Más de los que puedas sostener. Vaginas. Dice, wey, no puedo sostener tanto. Dice, vamos a jugar The Witcher, yo, Simón. Llegamos y lo, oh, mira, una cutscene. Oh, ¿qué le está haciendo esa mujer? ¿Por qué se le está cayendo la ropa mágicamente? Oh, dude, no conocían un rastrillo en esa época. Ok. Witcher 3. Sí. Se ve muy chido, güey. Sí. Y el... Se ve como algo que mi laptop no me va a poder correr nunca. Sí, sí. Pero el gameplay, no sé, más... O sea, está bien chido y si lo ves, yo creo que se va a ver como Bayonetta, algo así parecido. Pero no es para cualquiera porque está bien cabrón jugarlo. Sí, no. Ajá. Es como que Skyrim, pero con la dificultad de Dark Souls. Sí. Como que si lo pones así suena chido. Bueno, Mirror's Edge 2, o la precuela, no sé cómo sea. ¿El juego de parkour? ¿Has jugado Mirror's Edge 1? Sí. No. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿No? No. Ah, güey, me lo hiciste chido. $5 Sí, cada semana me lo ponen como a $5 en Steam. Pues eso fue que parkour en primera persona. Y es que cosas que más me ha gustado, de hecho, la última generación. Está padre porque tiene la opción de que pasar el juego sin disparar. Sin disparar ni una bala. O ni matar a nadie. Ajá. O andar disparándole a lo imbécil y... Oh, mira, puedo saltar. Y se juega como... Se juega como los Prince of Persia, pero en primera persona. Sí. Y bueno, los gráficos del 1 están bien bonitos, a mí se me hicieron. Y el estilo también te dice como que todo está en blanco. Y nomás está así coloreado acá lo que tienes que hacer. Contra todo el edificio se ve blanco y en la parte que tienes que brincar se como que se enfoca en rojo. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho. ¿Y piensas que esta es una precuela? Sí, al parecer es una precuela del Mirror's Edge. Va a ser de esas precuelas en que el juego, la precuela era más. Era el personaje era más hábil que en la escuela. Pues es como el Bioshock. Como Metroid. Es como Bioshock que. Oh, Bioshock 1, Bioshock 2. Oh, originalmente Bioshock 2 era precuela. ¿Qué? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Tomb Raider, ¿quién ha jugado Tomb Raider? Yo jugué para Game Boy. Ah, yo lo jugué para Engage. Oh. Oh. ¿Cómo jugaste en Engage? ¿Te quemaron las manos? Sí. Sí, lo había bien el Rise. Sí, sí. Sí. Bueno, yo jugué el Tomb Raider, el último que salió. Sí, el de Play 3. Sí. Charlie, sí. Tomb Raider Rises. Lo único que me contaron era que en el PlayStation 1 cuando estaba Tomb Raider era como que, oh, mira un oso, me voy a burlar de él. Y acá es como que, ah, no mames, un oso, corre. Todo te ataca. Sí, ahí todo te mata, literalmente. Lo único que sé es que Tomb Raider es como que exclusivo de Xbox, ah, compramos eso. Y luego llegó Sony, ah, sí, pues nosotros tenemos Street Fighter 5 exclusivo. Entonces como que, oh, ok. Bueno, lo que sí es que de Street Fighter 5 creo que sí va a ser exclusivo ya totalmente para Play 4. Sí. Y Tomb Raider es exclusivo para Xbox One. Por un rato nomás. Por un rato, y de rato va a ser como que, oh sí, ahora lo vamos a sacar en todo lo que podamos. También está en compu, güey. Que es de Microsoft también. Porque todo tiene instalado Windows. A huevo, a huevo. Mac ya, también. Ya, la obvio. Ah, sí, tengo Mighty No. 9 también. No. Mega Man 9. Se ve chida, nada más. Es como, yo lo veo igual como Shovel Knight. Es como que un juego indie, se ve prometedor. Va a salir, va a ser nostalgia. La gente lo va a gustar, va a estar bueno. Y no fue, no lo hiciste de nuevo. Toma nuestras bolsas de dinero. Ya se las vimos. Pero es el creador de Mega Man, ¿no? Sí. Sí, pues, o sea, al menos no es Mega Man original. Es básico, y es como, o sea, me refiero, no es el gameplay de Mega Man, es más el gameplay de Mega Man X, que está más enfocado a acción. Entonces, como que bueno. No es Mega Man, solo es Mega Man. Ok. Es Mega Man es super X. Super Mega. Sí, pero bueno, no le veo mal. Siguiente. Todo se me hace tan raro pensar que apenas va a salir pinche Mario Number 9. Sí, yo me he olvidado. 10 años escuchando que va a salir. Ya tú ya se me había olvidado. Eso es lo que pasa con los juegos. Ya sé, ¿verdad? O sea, los pagas y dices, ¿cuándo vienen? En 3 años. Hablando de Evolve, otra vez, con todas esas, ya va a salir, ok, todavía no, ya va a salir, ok, todavía no, ya va a salir, no. Como pinche juego de Double Fine que le pagué hace 2 años y aquí está la mitad del juego. ¿Qué chinga la mitad del juego? ¿Con el Broken Age? Sí, Broken Age, ten, aquí está tu mitad del juego, mitad del juego. De hecho, lo de Shovel Knight todavía le falta contenido, que va a decir que va a ser gratuito, pero todavía falta que salga pues un chingo de extras. Duke Nukem Forever. Ay, sí. Pinche joculer. Last Guardian. Last Guardian. Ah, tengo también Bloodborne. Oh. Okay, Dark siguiente. Souls 3. Dark Souls, básicamente 3. De hecho, escuché el equipo que hizo Dark Souls. Es como el equipo, viene siendo como el equipo A de la compañía. Alpha. Y el equipo Alpha. Como que es la cosa 1 y la cosa 2. Bien, el equipo beta, pues, es el que hizo Dark Souls 2. Los betos. Y es el equipo alfa el que está haciendo Bloodborne. Entonces, sí, Dark Souls, yes. Dark Souls 2 también fue que supuestamente los mejores juegos de este año, el año pasado. Pero se me hace que Bloodborne va a estar más chido todavía. Es un Van Helsing, literalmente. Sí, o sea, Dark Souls, pero en la época de Van Helsing, ¿no? Básicamente. Sí. Ok, Halo 5. Ok. Ok, sí. Puse Tomb Raider otra vez en la lista. Ah, no puedes, no tienes suficiente Tomb Raider, ¿eh? Ok, sí que tengo Shattered 4. Sí. Yay. De hecho, se ve muy guapo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Uncharted o Uncharted? Ese es el juego de Mario Kart, el espino que hace después. Uncharted. Todos corriendo. Me vas a ver, güey. De hecho, este es un broma que ha salido por un chingo de años porque la compañía es Naughty Dog. Hicieron Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, 3. LOL Crash Team Racing. Nitro Kart. Ajá, o lo que sea. Y luego Crash Bash. Y hasta ahí, güey. Por eso. Y luego hicieron Jak and Daxter, Jak and Daxter 2, 3. Y luego un juego de carrera de Jak. Bashes y Kashi Bashes. Sanjo Kazooie, pero bueno. Y ahora falta un Charlie 1, 2, 3. Falta el de carrera. Y un Charlie. Tiene la misma regla. No, pero bueno, se ve. De hecho, bien traído, se veía más de lo mismo. Y eso que yo he jugado los 3 y cada uno se me ha hecho más chido que el anterior, pero 4. Pero ya debe ser el último, ¿no? Sí. O sea, creo que dice The Thief Ends, pero dice End al final. O sea, los juegos son buenos, pero ya, sí. ¿Qué siento? Ya cuando, o sea, hacer la trilogía siento que ya es un buen punto para terminar. Lo siguiendo a la cuarta es como, Sí, pues sí. Como Toy Story 4. Por eso no lo puse en la lista, aparte que no va a salir. No, este año, pero uno de estos años lo vamos a ver, nos vamos a enojar. Batman, ¿qué? Arkham Knight. Por fin vas a poder usar el Batimóvil. Que pudo haber sido Batman del futuro. Pero... ¿Qué Batman? ¿Quieres ser Batman? ¿Qué? El tu Batimóvil que tiene pinches bazookas y. Pero no mato. Pues, bueno, también, no. También pasan las pistolas, no son pistolas, a menos que sean pinches gigantescas. Al menos, creo que lo que la gente le interesa es que es el mismo equipo de Arkham City, y Arkham Asylum. Vivo. Vivo. Sí, o sea, esos juegos son buenos y no por nada hasta ahorita siguen. No dudo que haya mucha gente jugando Arkham City todavía, sí, mejor que Arkham. Arkham City es mejor que Arkham Origins. Pero, y ahora Arkham Knight es como que, oh sí, volvemos al mismo equipo. Sí, porque no, Arkham Origins pasó así nomás como porque era, si eras otro equipo, era como lo que venía hablando, como el equipo B. Es como, ten, tú haz un pinche Batman. El equipo beta. Es como, ten, ayuda, haz un Batman que necesitamos uno rápido. Como nació el Majora's Mask, lo reto a hacer un Zelda en menos de un año. Sí. Ahí ¿a está. Que no? No, se supone que están haciendo el Master Quest y luego, señor Miyamoto, no creo que hacer el Ocarina otra vez, pero más difícil, funciona mucho. Ah, sí, entonces si haces un Zelda en menos de un año, te dejo que lo publiquemos. Ok, y eso el mayor. Ahí vengo. Y ya, todos son felices con el mayor. Y eran como, ¿qué? 14 programadores en un cuarto. Ah, antes eran muy poquillos. Para el Link to the Past eran menos de 20 programadores en un cuarto. Todos desnudos, obviamente. Eso no fue a propósito. El que sí. Batman. ¿Qué? No Man's Sky. No Man's Sky. El que sí. Tan solo pensarlo me duele la cabeza. Sí. Tan solo pensarlo. ¿Cuántos, o sea, son los mundos que puede hacer? Un chingo. Infinito. Pues es aleatorio. Así había que... visto que así toma como un chingo de años poder explorarlos, sí, todos. Pero es lo que estaba pensando, o sea, aleatoriamente puede significar cualquier cosa, que los planetas sean igual, nomás que aquí la planta es roja y... Exacto. Ahí está otro nuevo planeta, chavo. Y luego ni siquiera viste el gameplay, ni, no viste ni qué haces. Es como esos cassettes de 99.900. Todos son el mismo juego, todos son diferentes, Tetris, pero con diferentes cuadros. El de los carritos, y luego, pero son dos líneas, y luego carritos en tres líneas. En vez de ir para arriba, ahora vas para abajo. Y eso es no más que... De hecho, ni siquiera el gameplay que mostraron en el E3, que imagino que es donde todos nos hype, bueno, entre comillas nos hypeamos, era como caminaba poquito, lo subía una nave y luego se iba. Hace poco mostraron otro de The PlayStation Experience y era lo mismo también. No, más era como, vamos a subirnos a la, estamos en la nave, en la base principal, por así decirlo, PlayStation, vamos a otro planeta, nos bajamos, investigamos poquito, hay dinosaurios, nos subimos otra vez, vamos a otro planeta, pero eran cuatro personas jugando, entonces como que fue, igual como en Minecraft pueden explorar las cuatro personas el mismo mundo en simultáneo, creo que no sé cómo se puede hacer eso. Digo que es más divertido explorar con alguien. Mucho vamos más fluido. ¿No? Haz explorar juntos. Vamos a explorar. ¿Han escuchado, de un tal, ¿han escuchado un tal Zelda? No, no. ¿Qué es eso? Creo alguien lo mencionó alguna vez. ¿Las de Excel? La que sigue. Las de la cárcel. Que sigue, pues. No, no, neta, Zelda. ¿De esto pues, va a salir este año? No creo, yo siento mucho que lo sí, se supone que sí, pero hasta como así, que dicen que no. Pero el que mostraba se ve tan incompleto. Muy incompleto. Ajá. Y yo siempre pienso que retraso lo puedo... No lo retrasado. O sea, no, este... Me encanta cómo la mayoría de gente fue, oh, miren, tenemos un caballo bien chido. Sí. Oh, mira, este mundo donde no hay nada. Se mueve solo. Y luego, ah, vamos a brincar. Ay, pero tenemos la pinche paracaídas. Pues bueno, a mí me gustó que nadie esperaba que mostraran eso porque había rumores de que iban a mostrar algo en el Games Awards y fue como que un pues de seguro va a ser Mario Maker y luego lo mostraron y precisamente fue Mario Maker y luego vamos a mostrar otra cosa y lo Zelda y nadie se lo esperaba y lo pues mostraron cosas bien poquito, de hecho lo de los cables sí está bien estúpido pues, que, ay, no está chocan. Bonito tu pasto es como siquiera. Es como que vamos a hacer un warp. Pero en vez de seleccionar el lugar que quieres ir y transportarte inmediatamente, el caballo te va a llevar sin chocar en ningún, en ningún árbol. Porque, como que, creo que y a preparar unas palomitas. Para buscar, o sea, sí, pero ese algoritmo lo tiene incluso Urban, así que... Ah, no es cierto, nada, sí, ¿no quieres escuchar eso? ¿Qué? ¿Alguien aquí juega Urban? Oh, de hecho, ¿qué? Ese algoritmo lo tiene incluso Pac-Man. Es que ya ves que en Urban le puedes hablar como a la... ¿Qué? Era pizza, era Scarborough Express, algo así. Y llegaba, tardaba como un minuto en llegar un vato para que guardaras tus items. La razón por la que tarda es porque el vato literalmente está por atrás del mundo buscando su camino para llegar a ese lugar. O sea, no se transporta, o sea, está literalmente desde el último lado que le hablas, que puede ser la primera ciudad del mundo, así caminando, así a madre, güey. Está programado para hacer eso, en vez de nomás llegar, güey. ¿Neta? Sí. Bueno, el pinche programador hizo eso por meses, güey, pero valió la pena. Valió la pena. Es como el caballo. Es como el perro de Call of Duty. No. Dying Light, ¿alguien ha visto Dying Light? No. Sé que es parkour con zombies. Es Mirror's Edge con zombies, básicamente. Pero dice, se ve bueno. O sea. Más zombies. Yeah. Mí, ya casi, ya salimos de la fase de zombies, creo. No, de hecho, no. Este pues apenas viene el de... La fase de zombies no se muere. Sunset Overdrive. No, ya salió Sunset Overdrive. ¿Ya salió? Ya salió. Dios mío. Está bien culero ese juego. ¿Sí? Pero fue, no, pero fue candidato a juego del año. De hecho, ¿y fue? No, ¿verdad? No, fue juego del año, pero... De hecho, Dying Light me llama la atención el hecho de que depende, o sea, es como que en tiempo real. Y depende de la hora, güey, es el peligro que hay en sí, güey. Como Animal Crossing. Como Batman. A cierta hora se vuelven más venenosos. Sí, es como salen más zombies de los árboles a ciertas horas. Como sí, Batman sí. Kaitos, güey. ¿Jugaste Batman Kaitos? Tenía un sensor de luz solar en el cassette, güey. Entonces... Se llama Bogtai. Ah, es cierto. Batman Kaitos es de... Es de GameCube. Es de Namco, es cierto. Bueno, Bogtai. Y luego había otro que se llamaba Lunar Knights, ¿no? Algo sí, así, en el 10. Que de hecho conocimos al vato que sí hizo el arte. ¿En qué fase estaba la luna, güey? Salías al sol y... ¡Ay, me falta mana! Y sales al sol y lo pones... ¡Cuarto menguante! Era un videojuego que hacía que tuvieras mucha vitamina D. Pero Bogta y la razón del sol era un murciélaguito, ¿no? Era como vampiro. No, pues, un vampiro. Ajá, y necesitaba, sí. O mataba vampiros, ahora sí, necesitaba luz solar para, no sé más, darle poder a tus armas. Para que no se vieran ni madres tu Game Boy. Pues sí, más si tienes un Game Boy de Bang, güey, que la luz no se ve. Y que la luz no se ve. No, sí. ¿Voy a jugar afuera? Pero veías tu reflejo acá chido. Está bien guapo. Creo que lo estoy pasando. Si yo no te paso eso, o sea, te hacen la luz y luego se pone la loadscreen y está toda en negro y es como, estoy viendo. No lo pasas, pero te haces más narcisista, güey. No Yo siempre me siento mal cuando veo mi pinche reflexión en la pantalla. Jugando algo chido y luego sale el loading screen todo negro y sale mi reflexión y es como, fuck. ¿Qué estoy haciendo? Pinche gráfico feo. Si quisiera verme, iría un espejo, más que sé. ¿Sí viste que de ahí salió el nombre de la serie de Black Mirror? De las pantallas negras. Oh. Yo digo porque vi una imagen de un vato así jugando un cómic de un vato jugando un juego casi de waifu de eso de ah, te amo Kun-chan o como sea que se diga. Kun-chan. Bien que sabes. Kun-chan. Bien que sabes. No, voy a decirlo mal para que no piense que soy que lo sé. Bueno, y luego sale eso, Margot, te amo, siempre, lo que sea, y luego se pone la pantalla así, loading, y luego sale el vato todo gordo, así, yeah. Yeah. La reflexión del vato todo gordo, jugando. ¿Estamos grabando todavía? Sí. Sí. No falta bien horrible. No falta un juego nomás y ya puedes hablar horrible de la gente. No, ahorita. Ok. Evolve. Ebola. Angel Fire. John. Algún día llegará, güey. Nada más tienen que detallar más. Ya también en tiempo de. ¿Cómo se llama? Tiempo pago. O sea, ya menos sale. Sí, o sea, al principio era como que un chorro hype. Después era como que yay. Después, yay. Yeah. Ya pude haberlo jugado en E3 y estaba pisteando. Ahí era chingón. Con las margaritas, ¿sabes que te daban? La pulsera de margarita. Sí. Yo quiero jugar Smash. Ah, también íbamos a jugar Smash, ¿verdad? No. Y esos fueron los juegos de 2015. Life is Strange. Esos fueron los juegos. Yo no sé qué juego es ese. A ver, yo llego a ver. Es una experiencia cinematográfica. Donde haz de cuenta que es como. Diego, es el juego que estamos haciendo. No. Es como. Y no estaba con eso, mamá. No. Es como Gone Home. Pero con buen final. Con personajes de Square Enix, o sea, anime. Y viajes en el tiempo. Sale Dark Sephiroth 69. ¿Pero es juego indie entonces? Es de los que hicieron, no sé si han visto uno que se ve bien chido que se llama Remember Me. De hecho dijeron que no estaba tan. ¿El de Metroid? Remember me. Es un chiste muy malo y muy pendejo, güey. Y nomás salió en un trailer y ya. Remember me. Ya. Pero sí, es el equipo de Remember Me con Square Enix y están haciendo una experiencia así de mal. Oh no. Pero no sé, yo quiero jugarlo mucho. Yay. Yeah. Yeah. Yes, yeah. Ahora sí fueron los juegos de 2015. Cúbranse todos. Ya se te hice caso, Diego. Para dejar esto en claro, esos juegos son los únicos que van a salir en 2015. Son los únicos que van a salir. No esperen más. Nada, absolutamente nada más. No, los únicos. Ok, pues es Platinum. ¿Platinum? Ah, es Platinum. Es Platinum. Se ve chido. Se ve chido, pero siento. Bueno, gente lo va a jugar neta. Los niños, los tryhards. Más bien los no tryhards, güey. Sí. Si fuera tryhard, jugaría casual. Call of Duty. No, Scope 360. Solo tiene 6 años. Mejor, mira, Splatoon, se ve colorido. Vamos, mijo. Mira, tiene un niño. ¿Te gusta? Pa' que pinte, mijo. Como en Malcolm, la pistola de pintar. ¿What? ¿No te acuerdas de que? No. Uno de los nerdillos le regaló una pistola de Aimbot. Ah, Simón. No creo que la pueda usar. Ni siquiera podría pintar con ella. Que no se también pasen mal con. Pues de eso está hablando. Eco. No, nunca escuché mal con. Una vez pasé creo que ya. Eso fue todo, oye. Con ese gran chiste de Mirsha cerramos. Yeah. Nos damos a un break que dura una semana. O dos meses, depende de mi compu. Se cuidan, Luis, bye. Se va. Bye.